Ok, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Lo que pasa es que está apuntando a sacar la cámara, ¿cómo hago? ¿Perdón? Para... ¿Qué quieres hacer? ¿No hace, haz así, mueve la cámara de un lado. Ah, no, digo, pero está apuntando hacia acá, no hacia acá. ¿Hacia acá? ¿A ti? Sí. No, no pasa nada. Lo que tenemos que hacer es hacer esto. Correcto. Ahí ya estamos. Ahora sí, ya. Damas y caballeros, perdón por todos los problemas. Estamos haciendo un live stream por primera vez aquí en Comicmanía. Nos encontramos en fantástico Guadalajara y el día de hoy me acompañan varias personas. La voz que escucharon fuera de cámara no es solo un camarógrafo, no. Es el gerente de Fantástico de Guadalajara, que no sé cómo es que aceptó ser mi camarógrafo el día de hoy. Es gracias. Muy valiente, es muy valiente. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, mi querido Gerardo. Nada. Y obviamente, cualquier cosa que quieras decirnos durante la transmisión, no solo porque estás detrás de la cámara significa que tu opinión no es importante, es muy importante. Entonces, cualquier cosa. Y también, por cierto, si empezamos a hablar muy mal de los cómics que están vendiendo aquí, uh-huh, obviamente, deténme inmediatamente. Okay. ¿Okay? Muchas gracias y me gustaría decirle a todos ustedes que pueden mandarnos preguntas en vivo y a todo color, porque no solo los voy a responder yo, afortunadamente tengo un panel de amigos que me van a acompañar el día de hoy. Tenemos a mi buen amigo, Heinz y Cruz. Heinz y Digi, hola, por favor, a la gente de Comicmanía. Un gusto a todos. Ya lo han escuchado ser partícipe de Comicmanía a través del teléfono. Dos o tres veces nos has acompañado a través de Skype. Es correcto. Celular. Y también me acompañaste a dos pláticas que vimos aquí. Bueno, no en esta ubicación tal cual, pero... En la anterior. Cuando todavía era Comicase, Guadalajara, ¿cierto? Es correcto. Y también nos acompaña tu prima, se llama Denny García. No sé si se puede ver, si puedes girar un poquito la cámara para saber. Denny, hola, ¿cómo estás? Ella es cosplayer. Ella es cosplayer. Yo el día que te conocí estabas de un personaje de Marvel. Estabas de Black Widow, ¿no? Black Widow. Sí, estoy en lo correcto. Fue la primera vez que nos conocimos. Nos acompañaste a la plática de que fue de Secret Wars. Sí. Pero también haces Catwoman. Black Cat. ¿Catwoman haces? También, es mi favorito. Ah, muy bien. Todos los personajes que aparentemente utilizan como látex pegado negro, ¿no? Creo que tiene que ver más con gatos. Gatos. Pues te voy a decir una cosa, yo creo que cada persona tiene como que algo en lo que se vuelve su especialidad. Aparentemente tú, el como látex pegado negro, es tu especialidad. El mío es andar sin camisa en las convenciones, pero bueno, cada quien tiene que utilizar lo que tiene a su favor para sobresalir. Y por lo que veo también lees muchos cómics. Me agradan los cómics. Sí, me imagino que, me imagino que eso hizo que la relación de primos de ustedes dos, cuando estaban más chiquitos, fuera mucho más fortuita que la que yo tuve con mis primos, que ninguno de ellos leía cómics. Cada vez que quería hablar de Batman, Capitán América, Superman, me ignoraban por completo. Ah, ahora sí, soy su fuente y enciclopedia. Una vez que las películas hicieron popular los cómics, entonces te convertiste en popular. Claro. Sale Guardianes de la Galaxia. A ver, Joey, ¿qué onda? Ya les tengo que contar toda la historia. Pues, ahorita mi primo Roberto me acaba de hablar de Mérida. Desde Mérida. Desde Mérida, porque ya vio dos veces X-Men Apocalypse, le encantó, pero no le entendió algunas cosas, como... Es normal, ¿no? Hay ciertas cosas que va a entender, hay ciertas cosas que no entiende y quiere saber si es igual que en los cómics. Obviamente, te les puedo decir, que cuando teníamos 15 años y yo sacaba el tema de los X-Men, le valía un comino, pero ahorita me va a hacer una llamada especial solo para resolverle eso. No, y me encantó, y también por decir, también siempre me habla antes, me dijo, ¿ya viste la película? Sí, me quedo después de los créditos, porque también no le gusta quedarse después de los créditos, le tengo que decir. Entonces es bastante, bastante gracioso tener esas pláticas con todos mis primos que ahorita ya les interesa el mundo del cómic, cuando antes no les interesaba para nada. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar obviamente del mundo de los cómics. Ya salió DC Rebirth. A mí particularmente no me gustó ni uno de ellos. No he leído todos, he leído algunos. No te enojes, Gerardo. Porque a pesar de que yo no apruebo de estos cómics y de los relanzamientos que están haciendo por DC, según me dices, muchos están acabando y la gente está pidiendo más, ¿cierto? Cierto. DC Rebirth, ¿qué es el 1 o el 0? ¿Cómo sería el cómic? Es el 1. Ya estamos en la segunda versión, ¿cierto? Es la segunda impresión. Esta es la primera impresión todavía. Esta es primera impresión. Parece que rápidamente... mandar una segunda impresión, uh-huh, porque están agotándose rapidísimo estas, y a mí en lo particular sí me gustó, entonces yo voy a ser tu contraparte. Es por eso mismo, vamos a hablar obviamente de DC Rebirth, y también recuerden que lo más importante son las preguntas que ustedes nos hagan, porque podemos tener nosotros nuestro propio rollo aquí, podemos hablar por horas, ustedes no lo saben, pero cuando conocí a Heinzy, nos conocimos de una manera muy, muy atropellada, muy accidentada. Es correcto. ¿Por qué lo platicas? Ah, sí, es muy divertida, estábamos en una convención llamada La Comagón. Tú te buscaste la manera, te ingeniaste la manera para traer un editor de DC, una gran persona, Eddie Berganza. Gran amigo. Muy buena gente, que ahorita le están pasando cosas muy, muy terribles a nivel trabajo. No vamos a hablar de ellas porque no se trata de esparcir chismes, pero eso ya se fue reportado en algunos lados. Y como no hemos hablado con él, no es correcto que digamos ese tipo de cosas al aire. Pero bueno, lo pueden checar en, ¿cómo se llama? En Comic Book Resources. Pero sí, en general son meros chismes, ¿eh? En sí, general son... A mí se me hace una gran persona. Es una gran persona. Y nos hemos divertido mucho con él. Y curiosamente, tú lo trajiste. Tú ibas a estar con él en el escenario, haciendo la entrevista, haciendo la moderación de su panel. Y literalmente a mí me lanzaron a la parte honda de la piscina y dijeron, tú también, yo no conozco a Heinze, no conozco a Eddie Berganza, no conozco nada. Entonces prácticamente nos conocimos en el panel. Y hubo mucha química. Sí, eso fue lo más curioso, ¿no? Porque normalmente cuando tienes a dos personas que no se callan, como Heinze y yo, y estamos constantemente peleando por la palabra, era en verdad como que difícil pensar que haríamos tan buena química, y sin embargo te imponíamos súper bien. No, y Eddie quedó muy contento, ¿eh? Quedó muy contento. La entrevista fue muy divertida, la gente pareció satisfecha. Y dije yo, ¿sabes qué? Me queda bien este muchacho. Y de eso estuvimos compartiendo el escenario como dos veces más. Sí. Y de ahí nos volvimos grandes amigos, y cada vez que vengo a Guadalajara, siempre mínimo nos tenemos que ir a ver un día para el coffee. Es correcto. Donde procedo a contarte todas las historias de mi vida. Y todas son malas, deprimentes, depresivas y sin duda trágicas. Excepto la que traes hoy. La que traigo hoy tiene un gran y excelente final, que lo voy a contar ahorita para sacar. Antes de decir. Qué bueno, así te vas a poner de buen humor. Me voy a poner de muy buen humor. Me parece muy bien. Normalmente, cuando yo traigo algún tipo de historia que involucre a alguna mujer en mi vida, siempre es algo súper trágico. Y yo sé tú que... ¿Tú podrás dar fe de eso? Sí, por favor. Tú puedes dar fe de esas tragedias. Y déjame decir una cosa. Tú, Dani, estás más o menos interesada. Enterada. Y un poco interesada en saber cuál es la historia detrás. De la foto de perfil. De mi foto de perfil. Que yo no tenía idea. No sé. Es nuevo para mí. Exacto, pero ahí les va, que es algo muy, muy, muy curioso. Y yo sé que muchos van a decir, pero ¿eso qué tiene que ver con cómics? Bueno, tiene mucho que ver. Yo, por ejemplo, digo eso, ¿qué tiene que ver con cómics? Tiene mucho que ver con cómics y mucho con Comic Manía. ¿Ok? Resulta que hace como ponle 5 años, estaba yo en Cancún en diciembre, y era, creo que un lunes o martes, preparándome para hacer una transmisión en vivo de Comic Manía. Lo iba a hacer, y me iba a robar la señal. Desde mi casa de Cancún se iba a conectar un amigo a través de Skype y íbamos a lanzar la transmisión desde Cancún. Dame un segundo. Todo esto sí está improvisando yo, ¿eh? Sí. Todo esto yo no lo sé, no lo conozco. No. Estoy a punto de escucharlo por primera vez. Y vas a decir, wow, ¿no? Entonces resulta que recibo una solicitud de amistad. ¿Ok? Checo mi Facebook para ver la solicitud de amistad y es una persona llamada Elena Michel. ¿Ok? Veo la foto, es una niña muy bonita. Veo más fotos y digo yo, creo que la voy a aceptar. Porque has tenido malas experiencias aceptando gente, ¿cierto? No. Esta fue la primera que pasó. Sí, sí. Este es el inicio. Es el génesis de por qué ahora soy mucho más cuidadoso. ¿Ok? Entonces resulta que acepto a esta tal Elena Michelle. Y digo, ¿sabes qué? Voy a darnos un ratoncito para que ella cheque mis fotos. Yo checo sus fotos. Y ya después entraremos la plática. El stalking básico. El stalking básico, y después ya entraremos la plática, ¿no? Antes de que yo le mandara un mensaje para saludarle, decir hola, ¿qué tal? ¿Nos conocemos de alguna parte? ¿Qué onda? Me escribe ella para decirme esto, que son palabras mágicas para un comiquero. No me dejarás mentir, mi querido Heinze y Denny. Creo que tú también dirás, sí, esa es la manera correcta de agarrar a un comiquero. Me dice, hola, ¿qué tal? He escuchado tu programa. Me gusta mucho, sabes mucho de cómics. ¿Me podrías hacer el favor de hablar acerca de Swamp Thing el próximo programa? Tienes que voltear a ver quién te dice eso. Yo, ¿perdón? Digo, sí, sí, sí, es que Alan Moore es mi escritor favorito. Para quien no conozca, por favor, sí. Swamp Thing, sí. Y estamos en video, esto es Swamp Thing. Por favor, háganse realmente un gran... Ahora sí que autofavor, sí. Y compren something. Yo recuerdo que leí la primera página del TP, que creo que es ese, que es Anatomy Lesson. No, es el 2. El 2 es aún mejor. Es aún mejor. Pero sí, yo leí... sí tienen el 1, ¿no? Me imagino. Sí, creo que sí. Sí, debe haber en existencia. Sí. Tienen muchas cosas. Yo lo que recuerdo muy bien fue que por poco me desmayo, porque suelto mi celular en ese momento, porque es... Mi escritor favorito es Alan Moore. Uno de los mejores cómics que él ha escrito es Swamp Thing, pero en verdad creo que todo lo que él ha escrito es en lo mejor, ¿no? De alguien. Su Watchmen es genial. Su Watchmen es maravilloso. Before Vendetta es fantástico. From Hell, tiene From Hell de Eddie Campbell. O sea, todo lo que este hombre ha escrito, toda su bibliografía. Acaba de sacar Providence. ¿Ya lo leíste, Providence? No, lo voy a leer porque obviamente es mi escritor favorito. Es con una mujer bonita, bonito cuerpo, linda persona. No, primero, elogia tu conocimiento de cómic, elogia tu programa y tu capacidad como locutor, a pesar de que estoy improvisando todo el tiempo. Y además, dice que Alan Moore, tu escritor favorito, es su escritor favorito, y que Swamp Thing es uno de sus cómics que le interesa leer y saber más. Pues obviamente dices, oye, estoy interesado en continuar esta plática. Te voy a decir, haciendo paréntesis. Dime. Denise, mi chica. ¿Felizmente casados ya cuánto tiempo? Mucho. El muy, muy recién novios, el primer TP que me regaló fue el Absolute Watchmen de Alan Moore. Maravilloso, maravilloso. ¿Sí? Entonces, si ella te regala Absolute Watchmen, tienes que comprometerte. Pues sí, sí, no, como que no te queda de otra. Bueno, a donde voy con todo esto es lo siguiente. Me dice esto esta chica, y yo digo, de aquí soy, ¿no? Vamos a conocerlo un poco más. Y conforme lo voy conociendo, ¿no? Que Watchmen es mi cómic favorito, y por aquí, porque Animal Man me interesa saber un poco más de él, etcétera, etcétera. Como yo sé que toda la gente que me sigue en Facebook, mi Facebook personal en ese momento, yo aceptaba a cualquier persona que fuera parte de Comicmanía, me mandaba solicitud a mi Facebook personal, que es Carlos Joy Moisés, y los aceptaba porque dije, bueno, me están siguiendo en el programa, me pueden seguir en Facebook, no pasa nada. Como yo sabía el nivel de buitres con los que yo estaba lidiando, en vez de decir el nombre de Elena Michelle al aire, le puse un apodo para que no lo pudieran estar estoqueando. Y dije yo, qué mejor que Abby Arkin. Okay. Porque Abby Arkin, la novia de Swamp Thing, es una mujer que puede ver a más allá de lo físico, y ella ve el corazón, el alma de la persona que tiene enfrente, y se enamora de literalmente una cosa del pantano. Entonces, a mí eso es como que muy lindo. Dije, la podré a Abby Arkin, y además me gusta mucho la aliteración. El personaje es muy interesante. Y su look es genial, ¿no? Sí. El cabello que es totalmente blanco. Totalmente blanco. Dos líneas negras. El diseño del personaje es muy bueno. Muy bueno. Entonces resulta que nos conocimos y empezamos a platicar. Personaje favorito, Mary Marvel. Le encanta Capitán Marvel. ¿Quién es mi personaje favorito segundo? Capitán Marvel. Entonces, como que tenemos muchas cosas en común. Y hablábamos horas y horas y horas por el Face. Me contó su vida, yo le conté la mía. Y dije, ¿sabes qué? Yo creo que no, ya... No te dice que tienes mucho tiempo libre. No tienes idea. Y yo creo que ya es tiempo de llevar esto al próximo nivel, ¿no? Ok. ¿No? Entonces era, a ver si nos juntamos y hablamos un día en Skype. Ah, es que no sé manejar Skype. Ok. Oye, no sé qué. Oye, ¿tienes en WhatsApp? A ver si nos podemos para mensajarnos más seguido y todo eso. ¿Sabes qué? En el WhatsApp se traba mi celular, que no sé qué. Esos debieron de ser algunos momentos donde yo sospeché que algo estaba extraño o erróneo, y no, porque soy un bruto, y si me dio una cara bonita, que además le gusta todo lo que me gusta a mí, como que me embrutecí, ¿no? Pero no hay otra manera de decirlo, me embrutecí. Y de ahí lo que terminé pasando, que fue muy gracioso, fue que pasa el tiempo, y esta persona acepta algunos escuchas de Comicmanía, que fue ahí cuando, no sé si ustedes han dado cuenta, en mi Facebook mi lista de amigos está escondida, no. Porque todo el mundo le está mandando solicitudes de amistad a estatal Elena Michelle, y resulta que ella en algunos casos mandó solicitudes de amistad a personas que eran parte del programa. Una de ellas es Lorna, que le mandamos un fuerte saludo, que no se encuentra el día de hoy con nosotros, porque ella está todavía en México. Y no quiso ser parte de la transmisión del día de hoy porque quería irse al cine con su novio. Quiere aprovechar e ir a ver El Conjuro 2. Entonces se va a ir temprano. ¡Gol! ¿Qué te puedo decir? Se va a ir temprano para con su novio para ir. Nos dejó aquí haciendo este tipo de transmisión. Que por eso tratamos de hacerla con video también, para hacerla diferente y no sea lo mismo de siempre. Pero bueno, dime una cosa. Si hay historia, dice que estamos transmitiendo, ¿verdad? Sí. Porque me dijo Hannah, un fuerte saludo a Hannah, que eso solo te da como media hora, y después de esa media hora hay que reiniciarlo. Entonces, si en algún momento se para la transmisión, me dices para, nomás al ladito, aquí, a tu derecha, dice go live, entonces cualquier cosa más, pícalo go live. Exacto. Bueno, entonces, ahí les va, aquí te viene el desenlace, que es lo más tonto. Lorne y Elena Michelle se ponen a platicar también, okay, por horas y horas y horas, okay, y se caen bien, okay. Y Lorne dice, ¿sabes qué, Joey? En verdad, si estás buscando una mujer, tienes que buscarte a Elena Michelle. O sea, no busques más. Ella, yo creo que lo tiene todo para ti. Le gustan los cómics, es muy bonita, es muy linda, que no sé qué, he platicado con ella, ya, o sea, deja, sienta cabeza, ve tras Elena Michelle. Yo estúpidamente le sigo la corriente a Lorne y procedo a... ¿Le haces caso? Le hago caso y le digo, ¿no?, que me gustaba. Y fue muy bonito porque en el chat nunca, se podías cortar el silencio con una navaja, como le dije, ¿sabes qué? Me gustas. Y como que dijo, ah, sí, tengo que ir a comer. Y entonces se fue, ¿no? Y dije, uy, metí la pata, ¿no? No debí decirle eso. Y de ahí nos quedamos como amigos y total nuestra amistad... Frenzoneado cañón. Que ese es, bueno, es un lugar donde he estado acostumbrado a estar toda mi vida. Entonces resulta que este... Es ya, parte de ti. Sí, ya es mi parte de mí. Entonces resulta que me frenzonea, pero estamos hablando de 3 años de amistad. ¿Eh? 3 años donde nos hablábamos muy seguido, cotorreamos, le etiquetaba en fotos, ella me etiquetaba en sus fotos. Cada vez que ella me etiquetaba en una foto, recibía mínimo 6 solicitudes de amistad de mis amigos. Me fui a San Diego, le compré una playera de Captain Marvel o de Mary Marvel para regalársela en su cumpleaños. Le compré un cómic de Vampirella, su personaje favorito, femenino, obviamente, porque le gusta mucho el traje y algún día quería hacerse un cosplay de Vampirella, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces van pasando el tiempo, y digo, Lorna la conoce. Lorna empieza a salir con un chico, ¿okay? Se caen bien, hay química. Y van a proceder al próximo paso. Y el próximo paso, como tú mencionaste, es hay que stalkear a las personas en Facebook, ¿no? Entonces Lorna empieza a checar las fotos de este chico. Dame un segundo. Pasa para que te conozcan. No pasa nada. Recuerda que... Preséntate. Dile, tienes que bajarte un poquito porque la cámara creo que no te alcanza a ver. Ah, okay. Saluda. Eres uno de los chicos que trabaja aquí en... Hola. ¿Antes que Guadalajara? Sí. Soy Jaime Zárate. Soy el subgerente de la sucursal. Perfecto. Me encanta cómo viene el subgerente a traernos agua y tenemos al gerente aquí. Asociando la cámara. Soy la persona más arrogante del mundo. Poniendo a toda la gente que trabaja aquí a ser mis súbditos al día de hoy. Lo siento mucho, jóvenes. Pero qué gusto que compartes. Y les agradezco que estén con nosotros el día de hoy. Gracias. Pero bueno, él les termina de contar la historia porque se pone más interesante que eso, aunque no lo crean. Lorne empieza a checar las fotos de este chico. Nótese el comentario, aunque no lo crean. Ve fotos de Elena Michelle con este chico. Okay. Y dice, ya, qué curioso, tenemos una amiga en común que no sabíamos. Y checa, pone el mouse sobre el nombre y descubre algo muy curioso. No es el nombre. No es Elena Michelle. Tiene otro nombre que no voy a decir aquí porque los conozco y no quiero que esta chica reciba 20,000. Que ahorita no le he puesto apodo porque no le gustan los cómics. Entonces, obviamente, no quiero. Sí. No, pero de todas maneras, es un final feliz esta historia. Pero resulta que lo ve Lorna y se saca de onda. Pero ahí te va algo aún más curioso. Cuando Lorna se va a investigar qué onda con esta chica que tiene una identidad diferente, descubre que no es una. Son gemelas. Elena Michelle le robaba las fotos a las gemelas y las utilizaba para poblar su Facebook. Y yo vi las fotos de las dos chicas y a pesar de que no se ven idénticas, yo decía, es el ángulo de cámara que hace que se vean un poco diferentes de un lado para otro. Quería tanto creer en la mentira que no vi las obviedades que estaban enfrente de mí. Cuando me meto a ver las fotos de estas dos chicas, que afortunadamente tienen muchas de sus fotos privadas, porque si tú ya viste las fotos, en Benny, ya que he visto. ¿Tú sabías todo eso? Lo acabo de me enteré ayer. Y resulta que estamos de acuerdo, pues son muy lindas, y pues obviamente reciben constantes solicitudes de amistad, entonces tuvieron que poner algunas cosas privadas para que no las estén como que acosando todos los días. Entonces yo agarré y les escribí, hola, ¿qué tal? No me conocen, pero resulta que está esta situación, hay una chica que está, bueno, una persona que está utilizando fotos de ustedes para hacerse pasar por otra persona y bla, bla, bla, bla, nos conocimos así, llevo 3 años de idiota llevándome con esta persona. Bueno, resulta... 3 años. 3 años, sí, no, es 3 años de estupidez, es muy bonito. Entonces resulta que ya ellas dos obviamente reportaron el perfil. Y seguí más o menos, y seguimos siendo amigos los tres, ¿no? O sea, como que éramos compañeros de Facebook y rara vez me mandaban, yo les mandaba un mensaje. En general, ellas nunca me mandaban un mensaje, nomás les decía, hola, ¿cómo están? Que no sé qué, no sé qué. para, más que nada, para establecer una relación, porque quería conocer a las verdaderas personas. Con las gemelas, estamos hablando de las gemelas. Sí, sí, quería conocer. O sea, tú quedas cotorreando con ellas dos. Sí. Ok, pero ¿qué pasó con la otra persona? El falso perfil, estaba yo esperando mi momento. Okay. Entonces yo platiqué con ellas, les dije más o menos qué onda, y agarré una foto de ellas dos juntas. Okay. Y la tuve ahí en mi celular, esperando el momento correcto. Me escribe esta tal Elena Michelle y me pone: hola, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Digo, muchas cosas, pero me gustaría que tú me cuentes algo primero. Y me dice: sí, ¿qué quieres? ¿Quieres saber? ¿Me podrías contar la historia detrás de esta foto? Y le mando la foto de las dos chicas. Y me bloqueó de Facebook. O sea, de esa vez. Y le dije inmediatamente a Lorna: yo o bloqueo a Lorna o desactivo su perfil, ¿no? Y después yo le dije a las chicas: oye, dicen que yo creo que ya se desactivó el perfil, no sé qué. Pero de todas maneras, a través de los años, no habíamos tenido como que mucha interacción. Porque obviamente yo me sentía muy raro hablándoles, siendo que, pues estamos de acuerdo, fue muy extraña la manera en que nos conocimos. ¿Nunca supiste quién fue la persona del perfil? Nunca supe, ni ellas saben, ¿no? Pero resulta que, bueno, ellos son... Gracias, Facebook. Ellas son de Aguascalientes. Y yo dije: bueno, ¿sabes qué? Nunca nos toparemos, nunca cruzaremos palabra. Porque estamos de acuerdo que, pues, viven muy lejos. Y como que yo nomás ir a saludarlas, para decirle: hola, ¿qué tal? Me gustaría decirles que yo soy el sotengo que por 3 años confío en un perfil falso. Me van a decir: ajá, sí, y eso nos interesa por... Pero bueno, pasa el tiempo. Y una de ellas, me empecé a llevar un poquito mejor con ella, se llama Lacey. Súper linda niña. No voy a decir su apellido porque entonces la van a poder encontrar. Aunque bueno, si ven, está etiquetada en la foto de perfil, pero bueno. Entonces resulta que No des tips, Joey, no des tips. No pasa nada, ya está, ya le dije a ella que por favor no acepte a nadie que tenga en común conmigo. Porque todos los frikis van a querer ligársela, ¿no? Entonces resulta que le dijo: hola, ¿qué tal? Mira, sé que nos conocimos de manera muy extraña, muy bizarra, pero me encantaría conocerte en persona. Y como que hablar de estos 3 años de que yo, de idiota, seguí un perfil falso con tus fotos. Y más que nada me gustaría conocer a la persona real detrás de esas fotos. Porque la fantasía te lleva hasta cierto punto, pero la realidad siempre es mucho mejor, ¿no? Jamás palabras más ciertas han salido de mi boca que lo que acabo de decir. Nos pusimos de acuerdo. Yo estaba muy nervioso. Debo decir, muy, muy, muy nervioso. Pero ¿qué le voy a decir? O sea, yo... A la persona que conocí por 3 años es con la que podría platicar, porque tendríamos algo en común, pero con ella no tengo nada en común. O al menos es lo que pensaba. Afortunadamente hemos descubierto cosas, puntos en común. Entonces resulta que ya para terminar ya la historia, que fue muy linda. Como les digo, tiene algo que ver con cómics, porque ella, Elena Michelle, escuchaba Comic Manía todo el tiempo y opinaba acerca de Comic Manía y mandaba preguntas a Comic Manía, ¿no? Entonces, ella fue parte de Comic, le dedicaba canciones en Comic Manía. ¿No? Le mandaba regalos desde la Comic Con. O sea, era una parte importante de Comic Manía, o al menos para mí, ¿no? Y aquí es donde cruzamos los dedos y pedimos que Elena Michelle fuera mujer. Sí, yo lo más seguro es que era hombre. Lo curioso fue que cuando le dije a esta chica, a Leslie, si me pudiera pasar su WhatsApp, dijo que sí. Okay. Y me lo pasó. Okay. Y era el real. Okay. Y dije: okay. Y nos pusimos de acuerdo de vernos, porque yo fui, como ustedes saben, al StarCon de Aguascalientes. Nos pusimos de acuerdo de ver. Yo tuve un viaje muy, muy pesado hacia Aguascalientes, porque nos fuimos en un tour que tiene unas sillitas muy pequeñas y yo soy, pues, como el tamaño de 2 hombres. Entonces fue muy incómodo el viaje. Salimos a las 10:30 de la noche. Bueno, perdón, nos juntamos a las 10:30 de la noche. Salimos como a las 11:30 de la noche. Llegamos a Aguascalientes todos desvelados como a las 7:15 de la mañana. Destrozados, y es: come, báñate y ve corriendo a la convención a chambear. Suena como días de Comic Con. Ajá. Para las 8 de la noche mi cuerpo estaba destrozado. Y además usar cosplay todo el día, gracias. Yo estaba de verde. Es una elección. No usar cosplay todo el día. Es una elección. Curiosamente, me pidieron que por favor el sábado fuera con el torso cubierto y el domingo podría usar el torso desnudo. Pero entonces el primer día fui de verde. O sea, fue como negociación. Sí, dijeron: yo visa. Tuviste que negociarlo. Camisa. Sí. Y déjame decir una cosa. Fui un éxito con camisa, pero sin camisa, no tienes idea. Me voy a asustar. Mi Goku me sale muy bien, aunque jamás en mi vida haya visto el anime, gracias. Entonces resulta que nos vamos a... Ya para las 8 estaba yo muerto. Y me dijeron: ¿sabes qué, Joey? Nos vamos a ir a comer. Y yo quería irme a comer con todo el staff, porque había como... una, no podemos decir agresión, pero una incomodidad de ellos hacia mí, no dicha. Como que no les caía bien. Creo que ya les dijiste. Sí, bueno, es que no creo que estén viendo el programa en el día de hoy, pero a lo que voy con esto es que no sé, tú sabes cuando nomás no le caes a la gente. Entonces, como es un grupo que ya se conoce desde hace muchos años, que participa en el StarCon muy, muy seguido, entonces llega el nuevo y es, ¿quién es? ¿Será buena onda? ¿Será mala onda? ¿Será engreído? ¿Qué onda? Y llega pues, todo musculoso y sí. Llega y se quita la camisa. O sea, en automático la gente dice, ¿sabes qué? ¿Qué onda con este presumido, arrogante, pretencioso, asqueroso, ridícula persona, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Sí me conviene ir a comer con el staff para que vean que soy buena onda. Pero dije, no. Es mi, puede ser mi única oportunidad de conocer a la verdadera Elena Michelle. Y lo medí y dije, ¿sabes qué? Que la gente me odie o satisfacer mi curiosidad y conocer a mi linda. Estamos de acuerdo que no había competencia porque todo el mundo me odia y me odiarán siempre, pero esta oportunidad era única. Y déjenme decirles... O sea, siempre hay tiempo para odiar a Joey. Sí. Ya. Y tomé la decisión correcta. La fui a ver. Nos caímos súper bien. Es una chica súper, súper linda. Súper sencilla. Buenísima onda. Hablamos por 4 horas. No se sintieron las 4 horas. Encuentra graciosos mis chistes. Y es que como es algo magnífico. Me divertí muchísimo. Me cayó súper bien. Y en verdad le quiero dar las gracias a Elena Michelle. Sea quien sea esta persona, porque sin esta persona nunca hubiera conocido a Leslie. Me cayó súper bien, yo creo que tengo ya, no sé, ya es parte de mi vida y es una parte de mi vida que no quiero que termine en 3 años cuando descubra que es, porque ya sé que es la verdadera. Yo sé que no hay falsedad ahí. Me gustó muchísimo conocerlo, me divertí muchísimo en nuestra plática. Estamos platicando casi todos los días y déjame decir una cosa, no le gustarán los cómics, ¿okay? En lo más mínimo, como a Elena Michelle que sabía todo, pero no importa. Porque hay cosas más importantes en el mundo que los cómics. Perdón por decir eso en el programa y en una tienda de cómics, pero sí, lo siento, muchachos. Hay cosas más importantes en el mundo que los cómics. Y lo más curioso fue que Lorda me pidió... En una plática de cómics. Sí. Lorda me pidió que, por favor, nos tomáramos un selfie y se lo mandáramos a ella, porque era el selfie que nunca iba a existir, ¿no? Nunca yo íbamos a estar, Elena Michelle o la chica real y yo juntos. Entonces lo hicimos. Y además, y también nos tomamos una foto juntos que iba a subir a mi Facebook para decirle gracias a Elena Michelle, porque si no, nunca hubiera conocido a Leslie. Y lo curioso fue que creo que mi familia me ha visto soltero por ya tantos años que empezaron a llegar todos los comentarios. ¡Bendiciones! Y ya nos estaban casando. No. Afortunadamente, tanto ella como yo somos personas, no son muy jóvenes, somos personas muy, muy, muy cuerdas y no vamos a comprometernos y ir a escoger el anillo después de la primera cita. Fue una primera cita donde nos estamos empezando a conocer. Obviamente no es para nervios, pero mi prima Silvia ya está así lista para escoger la fecha. Mi amiga Rocío también dijo, ya era hora. Yo sí de, muchachos, Leslie tomó un increíble riesgo conociendo a una persona de esta manera, ¿no? La van a asustar. No va a haber una segunda cita si siguen así, ¿no? O sea, les tuve que decir individualmente, por favor, dejen de comentar, por favor, dejen de comentar. Y ahora colectivo. Sí, por favor, muchachos, no comenten nada de cuándo es la hora. Si sabes que cuando dices a alguien que no haga algo, es como decirle que haga todo lo contrario. Afortunadamente, los escuches de Comic Manía son bien lindos. Y no van a hacer eso. Entonces, muchísimas gracias a Comic Manía por existir, porque si no hubiera sido por la existencia de Comic Manía, nunca se hubiera aproximado esta persona llamada Elena Michelle a hablar conmigo. Y nunca hubiera robado fotos a Leslie y a su hermana Valeria. Es fuerte saludo a los dos. Y nunca hubiera conocido a Leslie. Y déjenme decirles, en verdad, estoy como que me siento como una persona más afortunada por haberla conocido. Me cayó súper, súper, súper bien. Es totalmente como que diferente a mí. Pero curiosamente, mi amiga Ariana Cosplay, que le mando también un fuerte saludo, ella estaba en el StarCon y es parte del grupo organizador del StarCon. Y le empecé a contar mis historias. Y digo, ¿sabes cuál es tu problema, Joey? Que siempre escoges mujeres igualitas a ti. Este tipo de que conozcas gente diferente, que no tenga nada que ver contigo, puede ser algo que te ayude. Y dicho y hecho, conocí a una persona que no tiene nada que ver conmigo. Y me divertí muchísimo y espero que nos podamos volver a ver muy pronto. Digo, quién sabe, porque hay 7 horas que nos separan, pero bueno. Afortunadamente, gracias a la tecnología, Skype, Messenger, WhatsApp, Facebook, etcétera, etcétera. Bueno, y demás. hará un poco más corta la distancia. Entonces estoy muy contento, muchachos. Y más que nada tenía que contar esta historia y les voy a decir por qué. Muchos de mis amigos escuchan Comic Manía. Y todo el mundo quería que yo les contara la historia. El problema es que quieren que se las cuente individualmente. Y quieren que uno por uno le vaya contando. Hace 3 años, bla, bla, bla, hace 4 años, Elena Michel. Ya se las conté ahorita. Entonces, básicamente. Tú ya puedes referirlos directamente a Leo. Cada vez que alguien quiera saber algo, el link, el episodio número 200, que déjenme decirles que es un día fortuito del día de hoy. Oh, es el episodio 200. Es el episodio 200 de Comic Manía. Sí, hemos llegado a 200. O sea, ya más de año y cacho, ¿no? Puedes hacer una crónica de tu vida con eso, ¿eh? Sí, claro. De cuando estaba gordo, era pues mucho más sexy, ¿no? De cómo se pusieron a formar los cuadritos. Cuando tuve barba, cuando no tuve barba. O sea, todo está aquí. Desafortunadamente solo se puede ver a través de audio, no tanto de video. Pero sí. Y se puede escuchar. Se puede escuchar todo, cómo he madurado a través del tiempo. Pero bueno, gracias a Comic Manía, porque si no existiera, ¿no? No podría nomás decir la historia una sola vez. Para que así decir, muchachos, si quieren saber la historia, vayan a Comic Manía 200 y léanlo, porque mi amigo José Miguel Aro Martina evade el chismoso. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame la historia. Mi buen amigo Enrique Gámez dijo, a ver, yo vi que no entendí muy bien. Le dije, no te preocupes, Enrique, conté la historia ahí para que los puedan escuchar todos. Mi amigo Jorge Gulías también está ahí, a ver, que estoy como que no entiendo lo que está pasando. Entonces muchos de mis amigos tienen como curiosidad. Mi amigo José Ángel Kitay. Oye, qué interesante. Que ya sabía toda la historia. Estamos hablando de DC Universe Rebirth y también podríamos hablar de un Joey Rebirth. Posiblemente, pero bueno, no sé. Yo le dije a Leslie que iba a contar nuestra historia el día de hoy. Dijo que iba a estar escuchando. No sé qué le haya parecido. Voy a checar ahorita mi WhatsApp a ver si me puso. Joey, deja de decir intimidades. Deja de decir nuestras intimidades al aire. Pero bueno, espero que le haya divertido la historia. Porque déjame decir una cosa: cuando le empecé a contar la historia de todas las cosas que intercambié con Elena Michel, o sea, de pláticas, se me quedaba viendo con cara de. ¿Cómo pudiste creer eso? Era tan obvio que era falso. Era tan super obvio. Pero ¿sabes qué? Después de todas las pláticas que tuvimos y empezamos a platicar de las similitudes y las diferencias, pasó algo increíble. Iba a ser la última historia que voy a contar. Y vamos a hablar ya acerca de los cómics, porque ya pasó media hora aquí de contar la historia de mi vida. Y no va a haber cortes musicales, porque creo que se va a hacer imposible. Entonces, ¿no vas a meter cortinitas? No, vamos a lanzarnos ya directamente a hablar de cómics. Les recuerdo que pueden mandar todas sus preguntas a nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. También lo pueden hacer a través de nuestra página, que como todos ustedes saben es comicmaniamx. También me imagino que lo pueden hacer a través de las páginas de Fantástico. Ya Hanna sabe que cualquier pregunta me la pueden mandar para acá. Entonces, donde quieran interactuar con nosotros, por favor, háganos todas sus preguntas y Denny, Heinz y yo haremos todo lo posible por responder. El hijo de Dani obviamente no va a responder porque está completamente dormido. Lo que habla muy mal de mi capacidad de mantener a alguien despierto. De esa con edad. Mis pláticas. De esa edad. Con mis pláticas. Pero ahí te va nomás ya lo último que voy a decir para ya cerrar este momento. Estábamos platicando y le comenté que uno de los personajes favoritos de Elena Michel era Vampirella. Uh-huh. Me dijo ella, ¿y qué es eso? ¿No? ¿Con qué se come? ¿Con qué se come esa? Dije, bueno, es un personaje, bla, bla, bla, ¿no? Dije, mira, es este. Y se lo muestro. Y me dice, qué bonito, yo lo usaría. Y dije, ok. Ya, dije, ok, perfecto. Mi mente en ese momento pasó a través de todas las posibilidades de qué puedo hacer para que ella se vista de vampiro en octubre. Pero bueno, ya que dije eso, te seguro que me va a decir, Joey, olvídate de mi teléfono. Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar con mi compañía. Ya voy a dejar de hablar de estas cosas que no tienen nada que ver con el programa, sino tienen que ver con mi vida. Pero bueno, Carlos Joey Moisés es igual a Comic Manía y viceversa. Entonces, de alguna manera, todo está involucrado. Entonces, vamos a ver, Gerardo, uh-huh. Antes de empezar el programa, me gustaría decir gracias por invitarnos aquí a tu tienda. No, con mucho gusto. Yo sé que es un día de trabajo hoy, estamos a miércoles, o sea, no es para venir aquí a estar jugando. Afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran ver los chicos de aquí, no llegaron los cómics en miércoles, que es normalmente cuando llegan los cómics. Entonces no estamos interrumpiendo demasiado tu día de trabajo, con la excepción de que te tenemos aquí agarrando la cámara. Y sí, lo siento mucho y te agradezco mucho que lo estés haciendo. Entonces, cualquier cosa que nos quieras decir, cosas nuevas que vienen, porque me imagino que todo lo de DC Earth se está viniendo muy bien. Sí. Yo siento... No, espera, una pregunta. Aquí sí está vendiendo más DC Rebirth que Marvel. Pues... una buena medida es Civil War 2-1 contra DC Universe. DC Universe ya se acabó y Todavía tenemos varios de Civil War 2. Eso parece ser la regla. Uh-huh. Parece ser la regla general. Que evidentemente el que un cómic se venda bien no quiere decir que tenga magnífica calidad. Que no es el caso, hablando de DC Universe. Creo que es un magnífico cómic, amigo. Perdón, estoy ahorita súper clavado en otras cosas. ¿Qué dijiste? Cómics, regresemos a cómics. Sí, perdón, lo siento mucho. Aléjenme del WhatsApp, por favor. Estamos hablando de otras cosas. ¿En qué estamos hablando? ¿Hubo aprobación o no hubo aprobación? No, creo que no lo vio, afortunadamente. Eso me tiene muy contento. Afortunadamente la distraje con lo que comí mi día libre hace dos sábados. Y eso es lo que hay en el WhatsApp. Yo voy en este momento, cuando debería ver cómics. Sí, no, lo que pasa es que estamos hablando. Tiene mucha hambre el día de hoy. No es para que me ande. Tiene mucha hambre el día de hoy porque ya empezó la dieta de gimnasio y es muy, muy estricta. Entonces estamos platicando, le dije que mi día libre, bla, bla, bla. Y me dijo, ah, sí, que como que puedes comer que lo que sea. Y agarré y le mandé una foto de lo que comí hace dos sábados. Y fue una cantidad industrial de comida, o sea, dos hot cakes gigantescos, dos panes francés enormes, una galleta de este vuelo de chocolate chip, una galleta de este vuelo de avena con pasas, helado de vainilla, ¿cómo se llama? Helado estilo Magnum, bueno, o sea, una cantidad de cosas que me tragué. La cantidad de goles que has aventado. No pasa absolutamente nada, todo está saliendo a través de Comic Manía. Okay. Entonces, si estuviera saliendo a través de tu radio online, habría problemas. Pero no, a través de Comic Manía no hay problema. Y no se ha hablado de otras tiendas de cómic, entonces fantástico, no me puede correr inmediatamente de su tienda. Aún. Y resulta que la distraje con eso, entonces no vio el programa. Porque esto pudo haber sido el momento que dice, ¿sabes qué? Pensándolo bien, eres una persona muy rara. Que de hecho me lo dijo. Me dijo, vi tus fotos y no sabía qué pensar. Le digo, ¿a qué te refieres? Estás sin camisa en todas. Dije, no, tienes toda la razón. A ver, entonces, ¿estamos bien? ¿Todavía sigues el mendigo? Genial. Bueno, vamos a ver. Entremos en tema. En lo que todos ustedes empiecen a mandar sus preguntas, como les digo, a nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, o a la página de Facebook, que es comicmaniamx. A ver, Heinz, yo leí estos cómics, estamos hablando de DC Universe Rebirth, y también el de Batman, el de Superman, el de los Linternas Verdes, y salió otro en este mismo momento. Ah, el de Flecha Verde, Green Arrow. ¿Flash no lo has leído? No he leído Flash. Ok. Y no he leído Aquaman. Okay. Me muero de ganas, curiosamente, de leer Aquaman. Creo que Jason Momoa me ha convencido. ¿Qué? Maravillosa portada. Creo que él me ha convencido de comprar el cómic. Bueno, el problema que yo tengo con DC Universe Rebirth es lo siguiente. Se tardó DC 50 años en rebootear su universo. Este primer reboot se llama Crisis en Tierras Infinitas. Ok, 1985. Del 85 al 86 fueron 12 números, duró un año. Y terminando... Entendiendo que todo la Silver Age de DC Comics fue también un tipo de reboot. Nada más nunca dijeron que era un reboot. Lo que pasa es que yo siento que de la era de oro a la era de plata, el reboot fue un reboot suave. Porque no rehicieron el universo, crearon un nuevo universo donde copias de los originales existían, pero no estaban negando todo lo anterior. Sin embargo, uh-huh, los personajes sí eran totalmente diferentes. Totalmente diferentes, pero... Pero si te gustaba Flash, Jay Garrick, y te gustaba Barry Allen Flash, tenías la oportunidad de leerlos. En ese momento no. Pero eventualmente tenías la oportunidad de leerlos. Sí. Sin tener que escoger, este es mi favorito o este no es mi favorito. Sin embargo, en el momento, sí, el Flash que sí vino a destronar a Jay Garrick fue Barry Allen. Y con justa razón. Y 1957, si mal no recuerdo. Es el 56. El número 4 de Showcase. Sí. Y curiosamente, tienes que admitir que cuando Mark Waid estaba escribiendo a Wally West, que sería nuestro tercer Flash, él logra destronar a Barry Allen. Hay muchos sentimientos encontrados, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y exactamente a eso vamos a hablar el día de hoy. Okay. Sentimientos encontrados. Okay. Porque yo creo que lo que nos está pasando ahorita con DC Rebirth está trabajando en nuestro corazón, nuestra nostalgia y no nuestro cerebro. Y no lo tomes a mal, porque yo sé que te gustó la historia, pero te voy a decir exactamente a qué me refiero. Okay. Lo hicieron tan bien en Crisis, no es un cómic perfecto. Crisis, estás hablando de la primera Crisis. La primera Crisis tiene 1985. Tiene errores, okay, tiene problemas, pero hace cosas muy importantes y una de ellas es limpia la continuidad de DC para todos los tiempos. La limpia de una manera muy linda, en donde al solo haber una línea de tiempo, un pasado, un presente y un posible futuro, De hecho, sí, hasta un hasta Linda hasta el futuro. Y hacen que Kamandi y Tommy Tomorrow sean la misma persona, que exista la Legión de Superhéroes, etc. ¿Ya has explicado por qué es importante Crisis? ¿Ya has explicado por qué entraron a los problemas de...? Múltiples veces, okay. Múltiples veces. Obviamente okay. Tiene que ver con el multiverso. Sí, sí, el magnífico invento de Julius Schwartz. Es un excelente invento. El problema es que como todo nuevo invento, a veces se puede salir de control. Sí, básicamente cualquier editor podía hacer lo que quisiera y bueno... Tener dos tierras. Tener dos, tres, cuatro, cinco, 10,000 tierras. ¿A cuántas llegamos? Llegamos muy, muy, muy lejos. Fácil, 20, porque recordarás que anualmente... ¿20? Mínimo. Recuerda que anualmente se juntaba la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia. ¿En Tierra 1, Tierra 2? Exacto. Y para poder pelear, pelearse con alguien, siempre tenían que buscar a enemigos que sean ya sea del espacio... O de otras tierras. Otras tierras o sobrenaturales. Y desafortunadamente empezaron a crearse nuevas tierras. Y después tenías a una supermujer que venía de otra tierra. Tenías un Lex Luthor que venía de una Tierra 3. Tenías al Sindicato del Crimen que venía de una Tierra 3. Y después empieza la Tierra 4, después la Tierra X, después la Tierra S. Ahora, lo interesante es que conforme la Tierra empieza a adquirir otras propiedades, uh-huh, los empieza a incorporar a sus propios mundos. Exacto. En vez de agarrar, por decir, esto lo hizo Marvel en los años 80. Le dan la licencia, o compran ellos la licencia, o adquieren la licencia de ROM, que es un juguete, el juguete más chafa que jamás existió en el mundo. Es un pedazo de plástico que le prenden los ojos, con dos luces chafas. Eran los ochentas. Exacto. ¿Qué es lo que eran los ochentas, estaba válido. ¿Qué hacen con ROM? Lo hacen parte del universo Marvel, una parte importante del universo Marvel. A Godzilla lo hicieron parte, ¿no? Lo hicieron parte. A Godzilla lo hicieron parte. Lo hicieron parte a los Micronauts, que eran unos juegos también bastante chafas. Entonces, cada vez que Marvel adquiría una propiedad, aunque sea algo que no tiene nada que ver con el universo Marvel, lo unían al universo Marvel. Pero DC prefería tener cada quien en su universo por separado. Paréntesis, recuérdame si hay un crossover de Godzilla contra los Avengers. Sí. Y creo que sí hay. Sí hay. Godzilla contra los Avengers. Sí, sí hay. Sí hay. No lo van a hacer nunca en el cine, pero en el cómic ahí está. Sí, se pelea constantemente contra S.H.I.E.L.D. también. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que eso causaba gran confusión a través del tiempo, porque la continuidad empieza a crear un peso y estaba rompiendo los cómics con este peso. Viene la crisis y todo empieza desde cero. Y en verdad, algunos de los comienzos de después de la crisis fueron brillantes. Batman año 1 es uno de los mejores cómics que he leído en mi vida. Man of Steel de Superman, de John Byrne. Brillante. Gods and Mortals de George Pérez, que escribe y dibuja La Mujer Maravilla. Es un gran inicio para La Mujer Maravilla. Y así Hawkman con Hawkworld también es genial. Wally West, cuando lo toma Mark Waid, crece mucho el personaje. Poquito a poquito todos los héroes de DC están funcionando muy bien, pero desafortunadamente el peso de la continuidad los volvió a cachar. Pero en vez de tardarse 50 años, fueron solo como 10 años después de la crisis. Y fue... 5, 9 menos. Pudo haber sido menos. Zero Hour. Pudo haber sido menos tiempo. Y Zero Hour crea un despapalle ahí. Trata de componer la línea del tiempo. Y en vez de que componer la línea del tiempo, crea más errores, más problemas. Y cuando Geoff Johns llega a DC y empieza a trabajar en DC, ¿qué es lo que hace? Trata de arreglarlo. Deja que su corazón trabaje y no su mente. ¿Qué es lo que él recuerda? Tierra 1. Tierra 2, Tierra 3, añora Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3. Uno de tus héroes, Grant Morrison, también extraña esto. Habla de estas múltiples tierras, ¿dónde? En Animal Man, después en su gran novela gráfica, llamada, o hardcover, como lo quieran ver, llamada Earth 2, donde reintroduce al Sindicato del Crimen, ¿cierto? Es correcto. Entonces, esta nostalgia, esta añoranza por lo pasado, porque siempre recordamos el pasado con estos ojos rosas, ¿no? De que todo era perfecto, era hermoso. Entonces empiezan a regresar estas tierras en Infinite Crisis. Para mis gustos, uno de los peores cómics que jamás ha existido. No por el regreso de las múltiples tierras, eso se los puede pasar. Lo que detesté fue que agarraron a dos personajes y, tres personajes, y los destrozaron. Superman de Tierra 2, el primer Superman. El primer Superman. Superman de Tierra Prima, el último Superman creado durante la crisis. Y Alex Luthor, el hijo de Alexa y Luthor, o Lex Luthor. Y Lois Lane original 3. También estaba ahí. Lois Lane original. Pero ellos no le hicieron nada, ella siguió igual. Pero la agresión con la que muestran a todos los otros, a los personajes masculinos en esa historia, esas actitudes tan, ¿cómo puedo decir eso? Nihilísticas. No. Agresivas, a producir lo que quería hacer. ¿Qué es lo que quería hacer este Alex Luthor? Destruir el mundo y recrearlo a su antojo, porque fue querían arreglar. A mí se me hace una magnífica historia. Exacto. Porque los propios personajes estaban tratando de arreglar el universo. Tú ves arreglar, yo veo destruir. Entonces cada quien lo ve de manera diferente. Y te voy a decir, Alexander Luthor lo que quería hacer era recrear todo, o sea, reconstruir todo lo que había sido. Exacto. Pero lo que había sido estaba mal y por eso se cayó. Por eso tuvo que abrir esta nueva tierra. Y yo personalmente prefería la nueva tierra. ¿Por qué? Porque había una tierra, una línea de tiempo. Primero fue la Justice Society, después fue la Justice League y eventualmente vendría la Legión de Superhéroes. Había una línea de tiempo, era fácil, era entendible, era comprensible y no teníamos que estar lidiando con múltiples tierras. Pero a Geoff Johns le gustaba esa idea de las múltiples tierras. De hecho, él ahorita fue el que dijo que los programas de televisión o las series de televisión de DC y las películas están en diferentes tierras. Que es una manera muy bonita de ver las cosas, pero digo, ¿sabes qué? Están haciendo que sea más confuso por las personas. Si no tienes idea cuántas veces he recibido la pregunta, ¿pero por qué Grant Gustin no es el Flash de la película? Y yo, sí, pregúntenle a Zack Snyder, no me lo pregunten a mí. Zack Snyder no tiene junta conmigo todos los lunes para discutir sus planes. Aunque debería. Déjame decirte, después de ver Batman contra Superman, debería hacer muchas cosas y más que nada debería escuchar con mi compañía. Pero bueno, cuando voy con todo eso, vino Infinite Crisis, pues vino Final Crisis, que no tiene nada que ver con las crisis de ningún tiempo. Originalmente sí iba a tener. Pero no. Originalmente no, sí iba a tener. Pero no tiene nada que ver. Parece que el final fue cambiado. Fue cambiado muy bruscamente. Mucha gente quiere comprar las tres crisis, pero en verdad, para ser muy honestos, lean Final Crisis por otras razones. Sí. No la lean para que crean que va a cambiar o modificar el universo DC. No lo va a hacer. Final Crisis es muy bueno, pero a partir de la segunda leída. Sí. Y tienes que leer todo lo que escribió Grant Morrison y especialmente Superman, ¿qué es? Superman Beyond 3D, ¿no? Sí. Superman Beyond es uno de los cómics más importantes porque ahí te dice, es como te explica todo de manera metatextual lo que quiere decir Grant Morrison. Y es algo que él ha tenido desde hace mucho tiempo, de que hay una historia por encima de todo. Toma un asiento, por favor, y póngase aquí para ser parte del programa. Está haciendo... transmitido. Sí, sí, estamos haciendo una transmisión en vivo. Entonces, para decirles a ustedes, tal vez no lo conozcan, pero de vez en cuando ha comentado en el programa, su nombre es Sor Marte. Sor. No, tienes que irle para acá. Tenemos a Sor, es el medio tiempo, tenemos a Sor contra los bancos 1, Sor 0. Para las personas que no sepan, él es muy buen amigo, organizador, creador, entintador, estuvo entintando con nosotros el Círculo de Acuario. Sí, pero lo más importante es que la razón por la que tú y yo nos conocimos es porque él tuvo la brillante, fue por su culpa. Brillante y magnífica idea de decir, necesitamos, algo nos falta en Comadón. ¿Qué nos falta? Eddie Vergarza. Carlos Joy Moisés. Carlos Joy Moisés será la cereza que necesita Comadón. Entonces, sí, obviamente ya, muchas gracias por invitarme. Porque desde nunca había venido a Guadalajara y desde esa vez, fácil he venido que 10. ¿Te gustó Guadalajara? Yo creo que más. ¿Sabes que nunca he conocido en serio Guadalajara? Más conozco Chapultepec, en particular el Starbucks. Sí, no me lo he llevado a callejear ahí a San Juan de Dios. No, tienes que turistar. Plaza del Sol. No, Plaza del Sol sí lo conozco. Plaza del Sol sí lo conoces. Pues no puse mucha atención porque en serio tenía mucha hambre esa idea, recordarás. Entonces, básicamente lo que hago, nomás vengo a ver a mis amigos. O sea, no conozco Guadalajara, pero mis amigos me divierto mucho con ellos. Hay que arreglar eso. Y claro, conocí Comicastle y sin duda conozco Fantástico. Entonces, yo creo que el grave problema que tiene aquí DC Universe Rebirth, no sé si ya los leíste. Dame un segundo, ¿leíste DC Universe Rebirth? No lo he leído, pero menos. Don't worry. Es maravilloso, léelo. El problema que tengo es... Sí, todavía me alcanzo un ejemplar. Aquí hay un ejemplar. Sí, hay un ejemplar. El problema que se va a hacer su copia. El problema que encuentro con este cómic es el siguiente, y es muy simple el problema. Es cada vez se tardan menos en rebootear el universo. Primero fue Crisis, seguido años después, como unos 10 años después por Zero Hour, después un poquito, creo que fueron 10 años o un poquito menos, Infinite Crisis. Y ahora fueron 5 años. Y después fue Flashpoint. Y ahora otra vez los nuevos 52. Los nuevos 52. Y eso es una gran ventaja, déjame decirte, porque ¿qué tal si hubiéramos durado 10 o 15 años con los nuevos 52? ¿Te gustaría eso? Lo que sí me gusta de DC Universe Rebirth es que ahí clarísimo lo dice de manera metatextual, Geoff Johns no le gustó los nuevos 52. No le gustaron. Y lo dice ahí, clarísimo lo dice Wally West, perdón si se lo maté a alguien. Wally West viene del universo del pasado a este nuevo universo. Y dice, alguien nos quiso ser más débiles, alguien nos quiso meter la pata, alguien nos quiso ser peores superhéroes. Dime que no te gustó eso. Estoy diciendo que fue lo único que me gustó. ¿Y qué fue? ¡Boom! Nos quitaron 10 años. Y al quitarnos 10 años nos hicieron más débiles. Y yo, pues, ¿sabes qué? No solo les quitaron 10 años, les quitaron buenas historias, porque déjame decirte, desafortunadamente los nuevos 52 yo los detesté, con pequeñas excepciones. Nightwing y Grayson siempre fueron brillantes. Jeff Jones hizo cosas muy buenas con Aquaman al inicio. También me encanta. Es bastante bueno de Jeff Jones. No, eso sí, es lo que dije. Jeff Parker también hizo cosas buenas con Aquaman. Jeff Parker es un excelente escritor y por eso hace cosas buenas. También Green Lantern me gustó. Pero desafortunadamente Batman empezó muy bien y empezó a caer. Y ahorita, ¿cuál fue el punto en el que cayó Batman? Death of the Family. Todo el mundo opina eso. ¿Sabes por qué, no? Cambiaron el final. Yo no sé qué habrán hecho con el final, pero lo que sí me gustó es que se llama, es la muerte, en la muerte de la familia y la familia no muere. Nomás se separa de nadie. Bueno, fue una muerte metafórica. En realidad, pues, terminan todos blanqueados. Entonces fue una muerte metafórica. Pero original, sí, claro. Y originalmente el final era otro. ¿Ah, sí? ¿Cuál era el final? Había otro. No puedo decir esas cosas. Ah, qué caray. No, al ponernos al aire, claro. No puedo contar esas cosas. Ya. Oficialmente, no. Sí. Vamos a hacer como que no dije nada. Mejor hablemos de lo que sí hace muy bien DC Universe Rebirth. Y lo que hace muy, muy, muy bien es tratar de rescatar todo lo que hicieron bien antes de que llegaran a los nuevos 52, los superhéroes de DC. Lo épico. La parte épica, exactamente, la parte épica. Wow. Y te lo pone, por capítulos. Es la nostalgia, los están matando a los dos. Nada de porque eso. Porque es, como dice, darte a tole con el dedo. Te están regalando lo que te gustó tanto de los años 80, de los años 90. Y te lo están vendiendo en este paquetito todo muy bonito porque el arte está precioso. El arte es buenísimo. Pero la historia es, ajá, sí, le están hablando a mi corazón, le están hablando a mi nostalgia, pero me van a contar una buena historia y no la cuentan. Es porque, una magnífica historia. Bueno. El menos peor hasta ahorita, obviamente, es Batman, pero es Batman y es muy difícil hacer una mala historia con Batman. Pero el de Superman, o sea, una de las cosas más importantes de cualquier cómic, especialmente un cómic reboteado, es que yo puedo llegar con cualquier persona, por decir Leslie, que no le gustan los cómics, y decirle, aquí tienes, nena, léete este cómic, y lo pueden tener bastante fácil, pero no. Si no leyó todo lo que pasó en los Nuevos 52 y cómo murió el Superman de los Nuevos 52 y no sabe que Superman murió en, ¿qué, en el 92? Sí. Y que el Superman que estamos viendo aquí no es el Superman del 2016, es el Superman del 1992. Es mi Superman. Es tu Superman, exacto. Es tu nostalgia, es tu recuerdo, es el que tú quieres, el que tú amas, que te lo traen de regreso, dándole con el dedo. Pero lo curioso es muy bonito. El Superman de los Nuevos 52 está muerto. Está sepultado y tiene ahí su urna, su escultura y todo eso. Igual que en la película. Pero hay dos Supermanes. Me están diciendo, obviamente, que la gente de Metrópolis va a decir, ah, sí, no pasa nada, se murió Superman, pero... Pero tenemos a Superman. Y hay un Superman chino. Así es. Porque hay que meter la diversidad por doquier. Hay dos Wally West. Hay dos Wally West y hay una Wally muy buena West. Historia para eso. Son primos. Son primos. No creo que hay un Wally West blanco y un Wally West negro. Y ambos, y curiosamente ambos tienen el mismo nombre. No, es un Superman chino y el Yin Yang de Flash. Exacto, sí. Es una buena historia. La nostalgia en vivo y de todo color, damas y caballeros, porque obviamente tú amas a Wally West y te gustó mucho la escena entre Wally West y Barry Allen. Se me hace maravilloso. Hay una escena en DC Universe que donde no quiero decir spoilers, pero... Pero ya dilo. Pero... Ajá. Es un diálogo entre Barry Allen y Wally West que es magnífico. Que habla directo a tú. Habla directo a tu corazón. A tus sentimientos. Ahí sí es la única parte que te voy a decir. Sí. Después sí me llegó. Tenemos tres Jokers. El detective más hábil de todo el universo DC, su nombre es obviamente Batman. Y él hace años que no está enterado de que hay tres Jones. Porque eso pudo haber cambiado. ¿Sabes? Por favor. Eso pudo haber cambiado. Tres, ¿no? Por favor, tenía tres nombres. Pudieron tener tres nombres diferentes. Es Batman. Batman no se va a dar cuenta. Batman tiene una carta de Thomas Wayne. De Batman no me sorprende. De Harley Quinn. De Harley Quinn. O sea, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Gracias. De ella sí me sorprende. Que no sí, es decir, un momento. A ver, ¿sabes qué me recuerda esa película de Multiverse? ¿De qué? ¿Multiversity? Multiplicity. Multiplicity. Donde hacen varias copias de Michael Keaton y su esposa sin querer se acuesta con los clones también. Y no, nunca notó la diferencia. Pero eran clones perfectos, ¿no? El Joker a lo mejor... Porque el Joker es diferente. Siendo porque tres... está el Joker de Killing Joke, está el Joker original de Batman número 1 y está otro Joker. No recuerdo cuál. Ah, sí, el Joker de Scott Snyder. El de Scott Snyder. El de Endgame. Curiosamente notaste que desapareció el Joker sin cara. Así de buena, es así de misteriosamente. Habría que ver qué pasa con eso. Debe haber una explicación. Es un descarado. Digo, va empezando esto. Digo una cosa también. Se entera Batman porque hay tres Jokers gracias a... Alfred. No, la silla Moebius. La silla Moebius que tiene todo el conocimiento del universo. Le dice ping. Gracias. Dime una cosa. ¿Tú cuál crees que sea la pregunta que haría Batman? ¿Cuál es el verdadero nombre del Joker? ¿O quién mató a mis padres? ¿Cuál sería la pregunta de Batman? Pregunte. ¿Alguien que le gusta Batman? ¿Ten? Depende si es... No, yo opino que sí preguntaría por el Joker porque tiene que ver con salvar vidas. Es más importante salvar personas que no sean... muerto. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivación de siempre? Sí, es que ha sido vengar sus padres. O buscar justicia por él. Buscar justicia por ellos. Como prueba, ¿no? Estaba probando la silla, a ver. ¿Qué onda? Él ya sabía que era el Joe Shield. Wow, a mí me encanta. Ustedes dos son de las personas más inteligentes que conozco. A la hora de hablar de cómics, eso es un deleite hablar de cómics con ustedes. Porque siempre ponen el sentimiento a un lado y hablamos objetivamente y nos concentramos en la historia. Y ponemos a un lado la emoción. Pero el día de hoy vienen con un amor. Con un amor al pasado, lindísimo. Yo tengo una silla que sabe todo el universo. ¿De veras? A ver, que no tan suave. Pues sí. Ah, sí. Yo ya sabía, pero te tenía que probar. Sí, no, él no sabía. En los 52 no sabía que era Joe Shin. Y de hecho, recordemos que en Zero Hour se establece siempre, ¿no?, que no fue Joe Shin. Hubo un retcon ahí clarísimo. Creo que fue Batman número 0 o Detective Comics número 0. Pero fue en Zero Hour donde se establece. Y ahorita en los 952 nunca se volvió a tratar eso. Creo que es algo importante, mucho más importante de cuántos Jokers hay. Y entonces hay un Superman muerto, un Superman vivo, dos Jokers, dos Wally West, uno blanco y uno negro. ¿Y qué más? ¿Qué otra tontería? Ok, si tú fueras Batman. ¿Qué es lo que de verdad le preguntarías? ¿Quién mató a mis padres? Sí. En lugar de ¿cómo puedo salvar más vidas? Sí. ¡Eres Batman! Sí, pero Batman tiene que cerrar ese caso porque es el caso que está abierto siempre. Pero importa en nada salvar vidas. En cualquier película de misterio. En cualquier película de misterio. No sé si viste esta película muy, muy buena que se llama La chica del dragón tatuado. Girl with the Dragon Tattoo. Hay un momento donde el personaje principal, que es un periodista, está hablando con un policía. Y el policía dice que siempre todos los policías tienen un caso no resuelto que eternamente los deja dormir. ¿Me estás diciendo que el caso de Batman más importante no es la muerte de sus padres? Literalmente no lo deja dormir. Si vimos Batman contra Superman, literalmente no lo deja dormir. En ese caso yo creo que serían dos casos. ¿Por qué no podría tener dos casos? El de Joker tiene que ser muy interesante. Jamás en mi vida te había visto así, Hans. Pero bueno, sí era interesante saber quién es el Joker, pero también saber quién mató a su papá. Y tienes la silla del control del universo, el conocimiento del universo. Puedes preguntarle. Ahora, tercera pregunta. ¿Por qué no haces las dos preguntas y ya? Son dos. Pues mira, ahí te va. Yo lo que tengo que decirles es lo siguiente. A mí no me gustó, el menos peor para mí fue el de Batman. No me gustó para nada el Superman. Me aburrió el de Green Lanterns. Me aburrió en verdad porque también es... Le das esto a una persona y te dice, bueno, ¿quién es Simon Bass y por qué tiene una pistola? ¿Quién es esta chica? ¿Quién es Jessica Cruz, si estoy en lo correcto? Jessica Cruz. ¿Y por qué no está hija Hal Jordan? ¿No? De hecho, me acuerdo que una chica me debatió del por qué no me gustó Green Lantern, porque a ella le gustó mucho. ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue el debate? Ella le gustó y a mí no. Y ella como que tenía ciertas razones por las cuales le gustó, se divirtió, se entretuvo y no sé qué. Okay. Pero a mí lo que más me gustó es cuando dijo, no, pues a mí los personajes de Bates y Cruz me caen muy bien. Dije, nena, ni sabes cuál es el nombre del personaje. Su nombre es Simon Bass, no Simon Bates. Ya para empezar estamos empezando mal porque estás debatiendo, no sabes los nombres. Pero bueno, súper linda porque a pesar de que la estuve agrediendo bien feo, porque yo no debo de agredir a mujeres de esa manera, pero la agredí súper feo, Andreita... Qué paciencia tienes, qué paciencia de santa porque me aguantó. Y aún no le ha dado no like al programa de Comic Mania. Pero donde voy con esto es, a mí no me gustaron. Pero me gustaría que ustedes rápidamente, porque ya tenemos que pasarnos a la próxima, también ya son las 6:30, tenemos que irnos allá a las preguntas. Okay. Rápidamente digan cuáles recomiendan, por qué los recomiendan, y ustedes hacen eso mientras yo checo mi WhatsApp. Okay. Usted primero, amigo. Está difícil. Pues obviamente el primero, ¿no? El número uno. Lo tienen que leer, pues es la base. Hay que enseñarlo. Enseñarlo. Otra vez. Sí, nuestra decán. Soy un decán como el Joker. Tiene feo, cosplay. Feo y deforme y todo. No, me falta lo blanco. Bueno, ahí la llevo. Creo que con esta luz algo bueno. Tú ya lo. Exactamente en medio de mi programa. Y sí, estoy exactamente en medio de mi programa. Y desafortunadamente, ¿seguimos vivo? ¿Seguimos vivo? Y todo, pero entonces, estamos lanzando el programa ahorita a través de internet. Y me puedes contactar después de las 8. O sabes que, como no, a las 8 supuestamente termina el programa, pero si ya quieres responder preguntas, podemos estar aquí hasta cualquier hora. Lo bueno es que yo no duermo tarde. Entonces tienes hasta las 1, 2 de la noche para hablarme. Entonces no pasa nada. Tome nota. Interrumpe en la mañana, le pueden hablar. No pasa absolutamente nada. Y ya, y para que hablemos largo y tendido, lo que pasa es que ahorita ya me eché media hora hablando de mi vida personal. Y ahorita ya nos echamos media hora hablando de DC Comics Rebirth. Y si no empiezo a contestar las preguntas de mi audiencia, me van a matar. Ok, además estoy súper distraído ahorita en el WhatsApp, larguísima historia. Pero bueno, si cuando ves el programa verás por qué. Pero nos hablamos más rato, ¿va? Ya estás. Bye bye. Y es por eso, señores, que cuando hacen un programa en vivo tienen que apagar el celular. Ponerlo en vibrar. Sí, todos los anteriores. A ver. Entonces, okay. A ver, digan qué les gusta. Primer punto es, están ellos tratando de voltear la página en DC. Están tratando de reincorporar todo aquello que piensan que se perdió en los nuevos 52. Y eso a mí se me hace increíblemente interesante, el admitir, sí, nos equivocamos, pero hay que arreglarlo bien. ¿En 5 años? 5 años. No fue tanto. Pudo haber sido 20. Pudo haber sido 15. Y en 5 años te dicen, sí, vamos a tratar de meter nuevamente todo aquello que perdimos. Entre ello, precisamente, el legado. Sí. Todo el legacy. Todo el background del el crecimiento histórico de los personajes. Sí, sí. De que hubo un Flash de Barry Allen, ahora hubo un Flash Wally West. O sea, sí hubo Wally West, regresa el verdadero Wally West. El peligroso, el peligroso, ¿no? El pelirrojo dragón que todos queríamos. El pelirrojo dragón que todo el mundo nos caía bien. El de las caricaturas. Estuvieron en la Justice League Unlimited. En la normal y en la Unlimited, sí. Sí, sí. Ay, señores, en serio. Es la nostalgia. Ver ahorita es literalmente ver dos niños de 13 años. A la hora del recreo, en la secundaria, y todo. ¡Ya leíste, no! ¡Ya regresó mi Wally West! En verdad, estoy muy, muy, muy, muy, muy realmente me cae mejor Barry Allen. ¿A él le cae mejor Barry Allen? Pero ya va a ser Barry Allen que está actuando como Barry Allen. Tu flash es Barry Allen. Pero bueno, entonces, les gustó mucho DC Rebirth, porque es un regreso a lo que ustedes recuerdan como una era más bella, más hermosa. No únicamente más brillante. La historia está bien trazada. La historia está bien trazada. Claro, sí. Sí, claro, el final. Eso es una metáfora, ¿eh? Eso es una metáfora, déjame decirte. La idea es la siguiente. Esa es una metáfora. Cuando sale Watchmen, ajá. Es un. ¿Cuál es la metáfora de esto? No lo veas, Benny, porque no has leído. ¿Cuál es la metáfora de esto? Ahí va. ¿Cuál es la metáfora? Creo que estamos en el mismo canal, Kinsey y yo. Sí, ahí va, sí. Te lo voy a explicar. No, dilo, te lo dilo, Gerard. Dilo. Joey, estás equivocado fuera de mi tienda. Quiero. Yo puedo hacer eso por ti, ¿eh? Ah, no, sí, está bien, sí, sí. Pero Joey, estás equivocado. Para que se vea en cámara. Mira, cuando sale Watchmen. Más quiero que me digan una cosa, antes de que empecemos. Solo una cosa. Okay. ¿De quién es este símbolo, perdón? Del comedian. Del comedian. Del comedian. Ok. ¿Qué le sucede a este símbolo? ¿Qué le sucede a este pin? ¿Algo sucede con este pin? Comienza toda la historia de ¿Qué pasa? ¿Qué, a nivel, no a nivel metafórico. Gracias. Este pin se encuentra en el mismo lugar donde está enterrado el Comedian, ¿cierto? Sí. ¿Qué está haciendo la Baticueva? No sé, okay. Llegó igual que el Penny, que el dinosaurio, que la carta del yo. Sí sabes que tiene un dinosaurio mecánico Batman, ¿verdad? Opa, tengas una duda, y fue el Dr. Manhattan. El Dr. Manhattan. Se llama Dux Ex Machina, es un recurso literario. En Infinite Crisis, cada vez que Superboy de Tierra Prima y Superman de Tierra 2 golpeaban una pared, causaba todo tipo de desastres en el universo DC, ¿cierto? Cierto. Y ahorita nomás resulta que un hombre azul desnudo es el que ha causado todos los... Va otra vez la metáfora, porque nunca la pude decir. Fui brutalmente callado por Joey Grosero, que no sé qué hizo aquí. Lo que pasa es esto. En 1985 llega Watchmen. Watchmen es un cómic muy oscuro y muy brutal. Los autores de cómic, los lectores de cómic y el mundo del cómic en general voltea y dice: ¡ay! Los cómics pueden convertirse en algo serio. Watchmen es muy oscuro. Sobre todo para, lo puede uno leer a la fecha y sigue siendo muy oscuro. Entonces, la metáfora es: Watchmen cambió los cómics, pero también incorporó una oscuridad a los cómics, también incorporó cosas trágicas, también incorporó, le quitó también la pues aquella, el júbilo, la inocencia de los cómics de la época. Y cambió todo. Entonces, eso es una metáfora muy inteligente lo que hicieron aquí. Independientemente de si utilizan o no utilizan al Dr. Manhattan. Por supuesto que Joey acaba de bloquear todos sus sentidos para no escucharla. Pues, pero tendrá que escucharlo de nuevo en la repetición. Pues sí, es el metadiscurso que... llegamos a la misma conclusión, exactamente. Es una mezcla muy interesante lo que están haciendo. Ajá, sí. Yo lo que les tengo que decir es, estoy muy contento que estén trayendo este cómic a Fantástico Guadalajara, porque han recibido una subida de ventas. Sí, sí. Que al final del día, yo creo que uno de los problemas más graves que tiene DC ahorita, y de alguna manera también Marvel, es que la mayoría de los eventos que están haciendo no son eventos para contar historias, son eventos para generar ganancias. El mes de los villanos generó muchas ganancias, el mes cero generó muchas ganancias. Los número uno de Detective Comics, Action Comics, aunque fueron muy malos cómics, estamos de acuerdo que en Detective Comics le quitan la cara al Joker, por favor. En Action Comics yo sé que te gustó mucho, pero Superman está utilizando una toalla. Una toalla. Bueno, hasta que entonces no es una toalla, es como se llama este. Es una capita. No es una corta, capita, es capita. Su mamá lo envuelve, es un mameluco. Es buenísimo. Superman tiene un mameluco. Yo hay que leer entre líneas. Era un bebé, hay que leer entre líneas. Claro, entonces resulta. Bueno, querías que fuera cerebral. Muy malos cómics, pero generaron increíbles ventas, ¿cierto? Sí. Action Comics es buenísimo. Ajá. No sabes lo que dices. Ajá. Entonces, a lo que voy con todo esto es, cada vez es menos el tiempo que ellos utilizan para hacer un gran evento. Y digo gran, no que es un evento grande, sino que es un evento lleno de cómics que va a generar muchas ganancias. Y ahorita tenemos DC Rebirth. La pregunta es, ¿en 5 años qué tendremos? ¿DC Rebirth Rebirth? Bueno, por lo pronto... DC Reborn Again. DC Black ¿regresa? Espero que no. Entonces, yo tengo graves problemas con eso, pero lo que sí les tengo que decir es, señores, si ustedes se sienten cómodos con estos cómics, sean libres de leerlos, yo tengo que decir gracias, porque ahorita que el dólar está en 20 pesos... es importante leer la menor cantidad de cómics posibles, porque yo, recordemos, soy actor y no soy millonario. Si fuera millonario, créanme, compraría toda la tienda. Pero desafortunadamente no lo soy. ¿Incluyendo River? ¿Sabes qué? Sí, porque hay un chavo que... Ahí está, yo y compraría River. Si tengo el dinero, él lo compraría. Está grabado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la mentalidad del coleccionista, dices, tengo que tener todos. Esa es una excusa, te va a gustar. My precious. Tu inconsciente le encantó. Batman es Batman, no te puedo decir. Entonces, a lo que voy a decir, no me gustó Green Lanterns, no me gustó Superman, no me gustó DC Rebirth, con pequeñas excepciones. Me gustó Batman, porque fue el menos peor. Muero de ganas de leer Flash. Sin duda Aquaman. Se me hace que va a ser uno de los mejores. No sé por qué, algo intuyo. Y también quiero leer Wonder Woman y ver qué rollo. Pero bueno, damas y caballeros, ya terminamos de hablar de DC Rebirth. Y es básicamente, llegamos a la misma conclusión de, pues si les gustó, pues arriba y adelante. Si no les gustó, ni modo. Pelucas. Exacto. Ahí les va. Hemos recibido algunas preguntas a través de la semana. Ninguna pregunta que yo creo que podemos contestar de este... sin decir groserías. Ajá. Bueno, no, discípulo de Saitana me dijo, dice, sufro como Joey de comicmanía. Pura película hablada en español. al español, sí. Y lo peor, un youtuber que se cree actor de doblaje. Se refiere, obviamente, se refiere obviamente a las Tortugas Ninjas, que él por alguna razón tuvo que ir a ver las Tortugas Ninjas y no sé por qué decidió verla en español. Y oh sorpresa, dos personas que no tienen el talento para ser actores de doblaje están doblando la película. Persona no se cae, que creo que nos escucha desde Perú, si estoy en lo correcto. Espero decirlo haberlo dicho correcto. Nos mandó un mensaje a través de Twitter a mí y a los buenos amigos del Tijuana, los Supergüeyes. Un fuerte abrazo para los chicos, me caen súper bien. Yo pensé que nos íbamos a llevar muy mal, porque me habían advertido que nuestros egos iban a chocar. Nos conocimos en la San Diego Comic Con. Qué bien me cayeron. Súper lindas personas del Tijuana, los Supergüeyes. En serio, escuchen su programa, les va a gustar. Me dice, ¿cuándo vieron los trailers de Batman Virtual Reality o Batman VR, que viene, va a venir de Rocksteady, y Spider-Man PS4, murieron o nomás explotaron? Yo le dije pues, que no los había visto. Y lo único que puedo decir es tan simple como esto, pues no los he visto, no los había visto en ese entonces, ya los vi, y el de Batman VR o Superman Realidad Virtual no te muestran absolutamente nada, solo la voz de Mark Hamill hablando de la máscara de Batman, porque obviamente te vas a tener que poner un antifaz o un algo para poder verlo en la realidad virtual. Y vi el del Hombre Araña y me gusta la interacción, o sea, que muestran en el trailer. Pero obviamente hasta que no juegues el juego no sabes qué tan bueno va a ser tu movilidad dentro del juego. Recordemos que yo en algún momento compré un juego del Hombre Araña y no me gustó porque cuando estás parado enfrentándote con tu contrincante, derecha, izquierda, arriba y abajo tienen una manera de verse. Cuando estás colgado del techo o estás pegado a la pared, izquierda, derecha, abajo y arriba se cambian. Cambian un poquito. Ajá, entonces es como que fue muy... Yo soy un muy mal gamer. Entonces, Marco Rodrigo me mandó una cosa que he detestado. Es un pequeño... Pues no sé si es un meme o nomás es una tonterita que alguien se le ocurrió subir a las redes sociales. Y es una pregunta de ¿qué hubiera pasado? ¿Qué sería o qué pasaría si Bruce Wayne está realmente en Arkham todo el tiempo y Batman es solo su ilusión? Tenemos un universo muy loco. Sería otra tierra. Sí, eso hubiera pasado, sí. Otra tierra. Se los voy a poner de esta manera. Ya vi esa película y la película se llamó Brasil y fue brillante. Y este naco está agarrando la idea. No Marco. Marco Rodrigo nomás me la pasó. Él no es naco. Este idiota agarró la historia de Brasil. Si no han visto Brasil, véanla, del gran Terry Gilliam. Donde es un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, que es genial. Inception, que es un sueño. Eso sí tiene algo que decir. Esto, no, que sí, que el Joker y Harley Quinn son los doctores que lo están tratando, y Poison Ivy es la enfermera que le da sus medicinas, y Dos Caras es el guardia que lo trata mal y lo trata bien. Y todo está sucediendo en su cabello. ¿Y no sabes qué? Sucker Punch. Gracias. Es Sucker Punch. No es nada original. Están robándose de diferentes lugares. Pero como agarran a Batman, todo el mundo dice, qué interesante. Deberían hacer esa historia. DC debería hacer esa historia. No. Porque DC ya hizo esa historia con Flash. Hay una historia que fue Flash número 300, volumen 1, donde Barry Allen despierta en un hospital y está vendado de pies a cabeza. Dibujado por Carmine Infantino. Y creo el que señor fue, Carmen Infantino. Creo que Jerry Conway fue el escritor. Carrie Bates. Está totalmente cubierto y vendado. Y él no sabe lo que pasó. Y el doctor le dice, lo que pasa, señor Allen, ha estado usted en un coma. Estaba en su laboratorio. Estaba lloviendo. Le cayó un rayo. Bueno, cayó el rayo sobre los químicos. Los químicos cargados de este rayo cayeron sobre su piel. Y recibió quemaduras de tercer grado en todo su cuerpo. Y su cerebro se apagó. Y él dice, no, yo soy Flash, puedo correr rápido. Y dice, no, es solo una pesadilla que tuvo en su sueño. O es un sueño que tuvo y ha estado en coma. Y procede a recibir visitas de diferentes personas, reforzando esta ilusión de que él nunca fue Flash. Brillante cómic, muy bien hecho, pero esta tontería es... Dejen de pasármela, porque no me interesa leerla. ¿No te recuerda un poco? Muy mal hecha, es muy estúpida. Lean el número 300 de Flash, les va a gustar. ¿No te recuerda un poco a lo que pasó con Johnny Thunder en DC Universe Rebirth? Ah, sí, que también está en un asilo. Está en un asilo y se acuerda que él fue parte de Justice Society. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el problema ahí? Levantemos la mano, ¿cuántas personas recordamos a Johnny Thunder? Gracias. Tres personas en todo el mundo, nos va a decir. Bueno. Jerry Darko dice, Joey, felicidades, el programa de hoy se convertirá en el podcast número 200. Curiosamente no es un podcast, es un videocast. Es un video. O un videoblog. Y también dice Jerry Darko, Joey, platícanos acerca de los grupos Clandestine y Great Lake Avengers de Marvel. Una de las pocas preguntas que puedo decirle a Jerry Darko, gracias por hacerla, porque las otras él se ha concentrado muchísimo en algunas de las historias populares de los años 90. Hay algunas muy buenas, hay algunas muy chafas, hay algunas que ni conozco porque evité leerlas, como cuando el Capitán América tenía su armadura y se enfrenta a la gente de AIM y la historia se llama Taking AIM. Muy mala, muy, muy poco interesante, pero me encanta la idea de que quiera que platicamos acerca de dos grandes grupos, uno magnífico y brillante llamado Clandestine, creación de Alan Davis. Y otro que se llama The Great Lakes Avengers, que es una muy buena comedia. O un muy buen, una parodia. Es una parodia de los Avengers. De los Avengers, porque obviamente en ese momento teníamos a los Avengers de la costa este. Que y de la costa oeste. Tenían su sede. Exacto. Entonces, en medio están los grandes lagos. Los grandes lagos Utah, están. Toda esta parte de donde están. Sí. Illinois, por ahí están todos los grandes. Son cinco lagos son gigantescos. Cinco, sí. Y se llaman los Great Lakes. Entonces, como los Great Lakes Avengers. Vivían cerca de los Great Lakes, se llaman los Great Lakes Avengers, y son una bola de posers que aunque tienen poderes son increíblemente ineptos. Tenemos a Mr. Immortal, que es un inmortal. Tenemos ahí a Great Bertha. Big Bertha, que es una modelo Bertha. Es una modelo súper súper delgadita, así como como Benny. Pero curiosamente ella puede inflamar su cuerpo y quedar hecha una cerda y tener super fuerza. Era como un blob en mujer. Un blob en mujer y tiene toda la fuerza de Hulk. Pero lo más curioso es, esto lo vimos en el gran cómic llamado GLA de Dan Slott. Después de que ella se infla, porque ella tiene control total de su grasa corporal, por eso es que es una de las modelos mejor pagadas de Michigan o de Illinois, porque ella puede controlar su grasa del cuerpo. La puede poner en lugares estratégicos. Entonces es súper, súper delgada. Y con un cuerpo. Poder. Con un cuerpo perfecto. Pero cuando quiere volverse superheroína, se infla toda su grasa, se vuelve súper poderosa. Pero ¿cómo se desecha de su grasa? Híjole. Según nos dice Dan Slott. Híjole. Mm-hmm. Adelante. Va al baño y, como una terriblemente gran parte de las modelos. Oh, no. Toda la comida y toda la grasa que tiene su cuerpo la tiene que desechar de alguna parte. Y obviamente su boca es la opción. Es un asco. Y se portaron buena onda, ¿eh? Es muy gracioso. Y se portaron muy bien. Pero es muy gracioso. Lean GLA. Es irónico. Para que ustedes obviamente descubran a los otros personajes. También estaba uno que se podía estirar, que era Flexible Man o algo así. Tenía una F. Human. No. Tenía una F aquí. Pero era plano, ¿te acuerdas? Flatman. Podía estirar y se podía aplanar. También teníamos a un cuate que creo que era se podía Dorman. Dorman, que es totalmente negro su traje. Y si se pegaba una pared, podías utilizarlo a él como un portal. Lo atravesabas a él para llegar al otro lado de la pared o al otro lado de la puerta. Por eso era el Dorman o el que te abre las puertas, básicamente. Estaba una chica que se llama Dinosaur, que era un dinosaurio. Una mujer que podía volar. Y esos eran los Great Lakes Avengers, eran los losers. Eventualmente se asocian con Hawkeye. Hawkeye los forja en un equipo. Hawkeye los deja. Y eventualmente pasan el desconocimiento. ¿Quién los inventa? ¿John Byrne? John Byrne los inventa. Pasan el desconocimiento y después Dan Slott los toma. Y hace un cómic llamado GLA. Son cuatro números y son brillantes, divertidísimos. Me encantan. Y de hecho ahí es cuando reintroducen a Squirrel Girl al universo Marvel. Ella había desaparecido muchos años atrás, nadie sabía de ella, y la hacen el personaje más poderoso del universo Marvel. Le partió el trasero a Thanos y a Galactus y a Doctor Strange. Y todo fuera de cámara. Entonces, nunca te dicen cómo lo hace. Pero es muy bonito porque ella no se la cree, y en vez de ser miembro de S.H.I.E.L.D., en vez de ser miembro de los Defenders, de los Avengers, es miembro de la GLA. ¿Por qué? Porque sus amigos y ellos la necesitan. Okay, es muy, muy, muy lindo. Entonces, es muy bonito ver este equipo, que son los que quieren llegar a ser héroes, pero siempre la fallan. Como Mystery Man, esta gran película de Ben Stiller, que me encanta esa película, que son esos héroes que son ineptos, al igual que los de GLA. O también, y eso solo tres personas dan la referencia, la legión de héroes sustitutos del siglo 30 o siglo 31, dependiendo en qué siglo los leyeras. Dependiendo de qué universo sea. Y obviamente son los losers que quisieron entrar a la legión, pero no lo lograron. Y fueron rechazados. Uno de ellos puede controlar fuego, otro puede controlar el hielo, otra puede hacer crecer plantas, otra puede hacer que en la noche tenga super fuerza, y sin embargo, ninguno de ellos entró a la legión, pero ¿quién se entró a la legión? Damas y caballeros, entró Dream Girl, que puede soñar el futuro, y ya. Y también entró, Matter Eater Lad, que puede comer toda materia. Cuando te llamas Polar Boy y puedes controlar el hielo y crear cosas con, de hielo, de la nada, y un cuate que puede comer todo. ¿A quién escoges? Tú no. ¿A quién escoges? Pues por supuesto, el que puede comer lo que sea. Tu autoestima está en el suelo. Todas las mujeres Karate de la King. Legión votaron por él. ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es? Karate Kid. Encontrar el punto débil en la... No, ese es Karnak. ¿Cuál es el poder de Karate Kid? Ese es Karnak. ¿No sabes cuál es el poder de Karate Kid? No lo recuerdo, y lo leí. Sabe el arte marcial del super karate. Oh. Y él entró a la legión. Y un cuate que puede tener control de las plantas no logró entrar a la legión. En el espacio no hay plantas. Pero bueno, a donde voy con todo esto es... Tampoco puede ver karate. Que es muy bonita. Muy, muy, muy bonita la historia de la GLA. Les recomiendo que lean los primeros números que aparecen en West Coast Avengers. Son como dos o tres números donde los personajes aparecen. Y también, por favor, lean la miniserie que se llama GLA de Dan Slott. Se olvida cómo se llama el dibujante. Y ahí les va también otra cosa: Clandestine. ¿Qué puede ser ese film? Clandestine, Alan Davis. El arte está. Alan Davis asegura. Es lo que calidad. Sea. Calidad. La historia es muy buena. El arte es muy bonito. Se le tuvieron su serie regular que después Marvel lo despide de su propia serie. Creo que solo salieron 8 números de él y los últimos 4 números los escribió otro chico. Después regresa Alan Davis a Clandestine, ¿eh? Pero no regresa a una serie regular, regresa a miniseries. Regresa a miniseries. Y también hay una miniserie que es Clandestine y X-Men y todo eso. El arte es precioso, la historia es muy buena, es muy simple. Un personaje se llama Adam Destin, su apellido es Destin. Está hace muchísimos años en el desierto. Encuentra una una genio de una lámpara maravillosa, y la genio se enamora de él se enamora de la genio, se casan y tienen varios hijos, y todos sus hijos tienen superpoderes, y cada uno de ellos como lo vio en televisión y cada uno de sus hijos tiene diferentes superpoderes. Unos son super inteligentes, otros son super fuertes, otros pueden desarrollado. ¿Se cayó la transmisión? No, ya está otra vez. Bernardo, ¿estás por ahí? Sí. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Bernardo? Yo bien, como siempre. ¿Has estado escuchando la transmisión del día de hoy? No he podido, estoy en tránsito. No, pues está muy mal. Está muy, muy, muy mal. Porque la transmisión está bien. El tránsito está mal, pero desafortunadamente tienes que escuchar la primera media hora. Porque en la primera media hora yo revelo el secreto que hay detrás de mi foto de perfil. En la segunda revelamos el secreto que hay detrás de DC Universe Rebirth. Pero si hubieras escuchado todo lo que yo hablo acerca de esa foto de perfil, ¿qué te hace suponer que va a suceder en Comic Mania? Una revelación. Pues no tanto una revelación, va a ser un regreso de algo que se perdió hace mucho tiempo. Ya está. Música, por favor. ¿Perdón? Efectivamente, lo más seguro es que las mermeladas Comic Mania regresen. Ya previne a Lorna. El dueto, nuestro dueto en vivo se aproxima. Nótese que siempre que habla por teléfono nos quedamos callados. ¿Perdón? Sí. Tal vez no sea Barry White, porque no llego a esos rangos, pero sin duda, lo más seguro, no lo firmo, no lo anoto. No lo pongas me con pluma. No lo pongas con pluma, ponlo con lápiz. Este es milenio. El regreso de las mermeladas con Comic Mania se aproxima. Sí, alrededor de celulares en todos lados. Un clásico. Un clásico. Por eso dije, tú tenías que anunciarlo porque tú fuiste. Sí, eso es muy milenio. El que les puso el nombre. Y además recordemos que tienen un éxito las mermeladas con Comic Mania. Las mermeladas con Comic Mania tienen un éxito, no conmigo, pero curiosamente, un escucha de Comic Mania. Gracias a que le funcionaron las mermeladas con Comic Mania, porque ya está casado con hijos y está muy contento. Un fuerte saludos a Santiago el Mago. Pero curiosamente no funcionaron con Carlos y con Moisés, tuvieron todo el efecto totalmente contrario. Pero... No, no, exacto. Entonces lo que vamos a hacer es, hablaremos largo y tendido la próxima semana. Espero que puedas estar con nosotros, Bernardo, y que el tráfico no te lo impida. Y puede ser que... Y yo no lancé una de mermelada el día de hoy porque tú tienes que estar presente para el reinicio de las mermeladas. Claro, como dice... Mermelada arriba. Como dice Benny, esto que estamos ahorita hablando de DC Universe Rebirth va a ser Mermeladas Universe Rebirth. ¿Te late? Me parece perfecto. Pues muchísimas gracias, mi querido Bernardo. Ok, bye bye. Wow. Entonces, en Clandestine nos habíamos quedado en Clandestine, que obviamente lo que iba a suceder es que son hijos de un hombre normal y una genio. Tienen larga vida, no son inmortales, pero tienen larga vida. Curiosamente, Adam Destin, por haberse apareado con una genio, él sí es totalmente inmortal. El cómic es muy, muy bueno, muy divertido. Y lo que más me gusta. Lo que más me gusta es que no son historias básicas de superhéroes, como le harías de Marvel, son cosas totalmente diferentes. Cosas. Aunque sí se enfrentan contra villanos. Vale mucho la pena leerlo, sobre todo si ya estás enfadado de superhéroes. No es el supervillano de la semana, ¿cierto? Es algo mucho. Ya no cuentes más, no spoilers. Muy bueno, muy bueno. Después, la chica que me habló hace un ratito porque me quiere entrevistar, no sé exactamente qué programa tienen o qué es lo que tienen, pero se llama Miri. Dice, hola, queremos que nos concedas una entrevista. Somos de Cuernavaca, ¿tienes algún contacto? Ya les pasé mi teléfono, como podrán notar, me habló durante el programa. Aquí dice Octavio. ¿Siento de troll ya tienen tu teléfono? No, curiosamente no lo mandé por Twitter, se lo mandé a través de inbox. Octavio Galena dice, saludos hasta la perla tapatía, Joey. ¿Cómo es que pasa lo de Avengers Disassembled y Scarlet Witch mata a Hawkeye y Vision? Señores, ¿quieren tomar esta pregunta en lo que yo contesto en WhatsApp? Eso es muy interesante. ¿Tú empiezas o yo empiezo? Esa fue una historia de Brian Michael Bendis. Y la idea era que pues Marvel ya estaba las historias muy forzadas. Entonces, ¿cómo reimburgar? ¿Cómo estás para revigorizar? Revigorizar el universo Marvel. Ah, bien sencillo. Hay que ser matadero. Hay que matar gente. Entonces terminan varias series, entre ellas Avengers con Disassembled, pero realmente todos los Avengers tienen su Disassembled. La historia y la parte de Thor Disassembled es muy buena, le dan muy buen final a Thor, esa hay que checarla. Y bueno, Avengers Disassembled tiene que ver con la traición de la Bruja Escarlata, y efectivamente ahí mata a Hawkeye, que después regresa y luego se hacen amigos otra vez y terminan hasta quién sabe en qué lugar extraño. Pues sí. Me recordó la película. ¿Qué pasó? Estoy golpeando, pero ¿podemos ser amigos? Claro. más o menos por ahí va la cosa, sí. Te maté, sí, pero sí. Vamos a ser cuates. En algún momento te maté, pero ya regresaste, pues hay que ver qué pasa entre nosotros, ¿no? Sí, más o menos por ahí va la cosa. Sí, sí. Pero lo más importante que tenemos que saber, ¿no?, es que uno de los poderes de la Bruja Escarlata no es necesariamente como decían antes, que ella puede cambiar las probabilidades de que algo suceda. Ella literalmente hace que las cosas sucedan. Ella puede cambiar la realidad a su antojo. Sí, le cambiaron todo el contexto de su poder. Y de hecho hay un momento muy bonito en Avengers Disassembled donde Doctor Strange dice, dejen de pensar en Wanda Maximoff, amiga de ustedes, mis queridos Avengers. Piensen en la historia de una mujer que ha sufrido esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto. Hablemos de lo que ha sufrido. De lo que ha sufrido, bueno, primero que nada, su papá es Magneto. En alguna versión, porque he tenido como tres retcons de eso. Vamos a hablar de lo que en serio nos compete, ¿no? Las tonterías que están inventando gracias a Disney, que no quiere competir con Fox, bla, bla, bla. Bueno, entonces... Ya habían hecho otro antes, ¿eh? Otro retcon. ¿Sabes qué? Antes de eso. ¿Puedes pasar mi mochila que está por ahí? Sí, gracias. Ajá. Pero han habido muchos retcons, pero en verdad no vale la pena. Lo que fue oficial y más bien aceptado es que sí era hija de Magneto. Bueno, ¿sabes qué? Ahorita que tenemos algunos algunos clientes aquí en vivo. Jóvenes, nomás quiero preguntarles, ¿sí conocen Capitanía? ¿Sí? ¿No? Porque es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, si no lo conocen, aquí les doy mi tarjeta. Escuchen, por favor, el programa. A ver si... No puedo parar, pero si quieren venir aquí... No me vean con cara de extraño, les juro. Nomás hablo de cómics. Entonces, si les gustan los cómics, puede ser que les guste el programa. Entonces, gracias. Entonces, lo que estaba diciendo es que el personaje obviamente se modifica y cambia. Porque al descubrir que su papá es Magneto, es el hombre que de alguna manera u otra la torturó a ella y a su hermano por unos cuantos años, cuando los obligó a formar parte de su hermandad de mutantes malévolos. En los 60s. Después, se tardó... La niña tiene tantos problemas con los hombres, porque obviamente que creció en un ambiente muy cerrado, era una gitana, que los hombres de alguna manera u otra le dan miedo y se enamora de una máquina. ¿Se enamora de quién? De una máquina. Androide. No era nada más máquina, era androide. Te enamoró de un androide. Tenía cosas. Androide. Y curiosamente, con este, no seas tan. Ojos. Ok, sí, claro. Mecanismos. Ok, ya estuve con los dos. ¿Corazoncito? Hay niños escuchando. Tenía corazón. Tenemos un niño presente literalmente enfrente de ustedes. Está dormido. Entonces, donde voy con todo esto es: en una gran historia de John Byrne, en West Coast Avengers, desactivan a la Visión. Y lo vuelven otra vez una máquina sin emociones y sin sentimientos, que fue la idea original de Ultron. Y después de eso, ella, aunque no lo crean, tuvo hijos con la Visión. Ella cambia. ¿Tuvo hijos con la Visión? Cambia la realidad. ¿Tuvo gemelos? Cambia la realidad y hace que ella se embarace de un embarazo que podría ser imposible. Pero esos bebés. Ya estamos al aire. Gracias, a ver, no, se nos cayó el video por un segundito, pero ya lo recuperamos. En la parte donde hablábamos de cómo... Del androide y la Bruja Escarlata, que tienen hijos. Que son tienen hijos, gemelos. Son gemelos imposibles. Donde, curiosamente, lo que pasa, ella cambia la realidad para tener bebés, porque se quería embarazar. Como muchas mujeres necesitan tienen esta necesidad de embarazarse, y si algunas de ellas no pueden, crean un embarazo falso. Pero en el caso de ella, es tan poderosa que su embarazo falso se vuelve real. Dentro de una de las historias descubrimos que es una larguísima historia, que parte de lo que conformaba a estos niños eran pedazos del espíritu o pedazos del cuerpo de Mephisto, que eventualmente tienen que regresar a ser parte de Mephisto. Por ende, estos niños desaparecen y ella queda loca por la pérdida de sus hijos, por la pérdida de su esposo, y después recupera la sanidad, pero nunca está del todo. Entonces, todos estos pesos, uno sobre otro... Nunca queda bien, realmente. Nunca queda bien, y cuando sin querer alguien le revela o le recuerda a sus hijos que no tuvo, en ese momento entra en una crisis, entra en un shock, entra en esta como histeria, y su locura la lleva a desensamblar a todos los Avengers. Es una muy buena historia, con un arte muy bonito, y en verdad... Todo eso es lo que tienen que saber antes de leer Avengers Disassembled. Sí. Y todavía falta más tragedia. Y entonces empieza Avengers Disassembled. Exacto. Y después, cuando empieza Avengers Disassembled, ella mata a su ex marido, Visión, causa la muerte de Scott Lang, el segundo Ant-Man, también, que ya regresó otra vez sin querer, causa la muerte también de Hawkeye, y ella lo regresa a la vida en House of M cuando reordena y cambia la realidad a su antojo. Entonces, pues básicamente no me mientas, debe ser la peor historia de mutantes, no me mientas. Sí, no me mientas, a mí no me gusta y hay gente que le encanta. De hecho, House of M, ¿qué tal se vendió? Bastante bien. Uh-huh. Y no solo se venden los 8 números de House of M, se venden todos los crossovers. Y digo una cosa, los Monsters Editions que salió a Marvel México, ¿qué tal se vendieron? También bien. Muy bien, ¿verdad? Sí. De hecho, yo creo que aunque se hayan vendido bien los de House of M, los de Civil War hasta el día de hoy siguen vendiendo bien. Sí. Y cada vez sube la demanda por ellos, ¿verdad? Sí. Es muy curioso, a la gente le gustan los grandes eventos, malos buenos, les gustan los grandes eventos porque les gusta tener como que toda esta colección enorme para leer, y les gustan los TPs, donde ya no tienes que ir a cazar los cómics individualmente, ya los tienes todos listos ahí para leerlos. Entonces, y más que nada les gusta leerlos en el orden que salieron. Es muy curioso. Fácil cambiarte de un lado a otro. ¿Eh? Es muy fácil cambiarte de cómics mensuales a TP. Miguel Ángel dice, felicidades por a Joey, Lorna e invitados por lograr los 200 podcasts de Comiconía. Mucho éxito y gracias a todos. Gracias a todos. Discípulo de Saitiana, Saitama, se ve bien. Marco Rodrigo dice, mejor haz Periscope porque la transmisión de Facebook suele ser inestable. Si puedo, me doy una vuelta para saludarte. Muchas gracias, mi querido Marco. La razón por la que elegí hacerlo a través de Facebook es porque alguna vez hicimos una transmisión en Facebook desde Fantástico del Valle y nos fue bastante bien en preguntas y todo eso. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a mantenerlo así. Porque a veces para tener Periscope tienes que instalar Periscope, ya sea bajarlo a tu computadora o visitar la página en tu computadora. computadora o bajar la app. Explica qué es Periscope para la gente que no lo conoce. Para los que no son millennials. Es una app. Sí, una aplicación. Es una app. Es una app donde puedes hacer una transmisión en vivo desde tu celular. Y es muy noble, es muy buena y es súper estable. El problema es que también tenemos que recordar una cosa. Esto que estamos haciendo, se está subiendo automáticamente el video a Facebook. Y aunque no sea en la mejor calidad, ya está en Facebook. Yo no tengo que hacerle nada. Tú llegas, le pones clic y empiezas a ver el video. Con Periscope yo tengo que guardarlo al celular, del celular pasarlo a la computadora, de la computadora hacerlo más chico para de esa manera poder subirlo a YouTube y de YouTube pasar el enlace a Facebook o subirlo directo a Facebook. Tengo que hacer 4 o 5 pasos. De esta manera, a través de Facebook, el día de hoy ustedes pueden descargar y escuchar el programa, o no solo escuchar, ver el programa desde el momento que ustedes quieran. ¿Ok? Vamos a ver, Fantástico, retuiteó, Fantástico Guadalajara retuiteó que vamos a estar acá. ¿Te has arrepentido de habernos dado permiso de estar aquí, Gerardo? No, claro que no. Yo nomás le veo la cara a Gerardo. La próxima vez, si este estúpido no trae un tripié, lo voy a matar. ¿Qué cree que yo tengo? No tengo mejores cosas que hacer. Tengo que cuidar una tienda y estoy aquí sirviendo a su camarógrafo. ¿Qué se cree ese estúpido? Sosteniendo el iPad. Ya sea, tu iPad me viene valiendo. Pero tiene muy buenos gustos. Ah, pero sí es cierto, Gerardo y tú se han vuelto mejores amigos el día de hoy. Sí, sí, sí. Porque les encanta a los dos, dice. Polo Im nos dice, buenas tardes, hace poco leí que Ángela, la guerrera de Spawn, ya estaba dentro del universo de Marvel. ¿A qué se debió el cambio, señores? Por favor, cuéntenos la historia dentro del cómic y la historia fuera del cómic. Yo te cuento la historia fuera del cómic. Ok, yo te cuento la historia dentro del cómic porque aparentemente Thor vino cansado el día de hoy. Ángela, ¿por qué está en el Marvel? ¿Cómo se llama el cómic? Fuera del ¿qué te pasa, Thor? Age of Ultron sale, excelente dibujo, muy mal. Ultron está en el futuro, viaja, donde conquista el futuro, viaja al presente para conquistar el presente y utiliza la máquina del tiempo del Dr. Doom. Los héroes descubren esto y utilizan la máquina del tiempo del Dr. Doom para cambiar el futuro y el pasado. Unos héroes van al futuro a pelearse con Ultron, otros van al pasado a matar al creador de Ultron. ¿Su nombre es? Hank Pym. Efectivamente. Hubo tantas modificaciones en la línea de tiempo que dos cosas suceden al final de la historia. Una de ellas es que Galactus se va del universo 616 al universo Ultimate y aparece alguien que no era parte del universo, llamada Ángela, en nuestro universo. Ahorita ya el retcon que le hicieron, o la continuidad retroactiva que le hicieron a la chica, es que ella fue hija de Odín, la hermana perdida de Loki y Thor. La razón fuera del cómic es... Bueno, Neil Gaiman hace este personaje para Image en el cómic de Spawn. Entonces, pues hubo una bronca legal, porque pues, como que nunca hicieron muy bien los contratos, y Neil Gaiman decía que era su personaje. Todd McFarlane, el creador de Spawn, decía que era su personaje porque apareció en su cómic. Entonces empezaron a pelear una batalla legal larguísima, que al final de cuentas la gana Neil Gaiman. Neil Gaiman dice, este es mi personaje y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. ¿Y qué es lo que hace? Se lo vende a Marvel. Eso es lo que hace, es casual. ¿Qué tengo que hacer con este personaje que acabo de ganarle a Todd McFarlane? Se lo vende a Marvel. Entonces Marvel se queda con los derechos. ¿Quieres una Ángela? Sí, claro. ¿Quieres una Ángela para tu universo? Ya tengo un Deadpool, ¿por qué no me entra? Sí, vamos. Sí. Y entonces Marvel dice, ¿cómo vamos a incorporar ahora a Ángela? Dásela a Brian Michael Bendis para que haga con ella lo que quiera. Violita, si se le antojó. Y ahí está la verdadera historia no contada de Ángela en el universo Marvel. Ahora ya es contada. Perdón, estoy hablando con Leslie. ¿En qué estábamos? Y aquí vas a ver otra pregunta. Sí. Perdón, estoy un poquito distraído. Estoy bien, son los lobos. Yo nomás tengo que decir una cosa. Ustedes tal vez no entienden, pero Danny entiende perfectamente. Entonces, a donde voy con todo esto es lo siguiente. Hay que seguir respondiendo preguntas, si no, ustedes van a dejar de sintonizar. Y vamos a ver, ¿dónde estamos? Ok, y Polo Im también dice, vamos a ver, muchas preguntas de él. Y ya, pues eso fue lo que cambió. También dice Polo Im, ¿qué personajes de Marvel tienen el sello de Fox y de Disney? Uy, ese es otro problema legal, que realmente tiene muchas cosas como oscuras. El mejor ejemplo es Quicksilver. Ajá. Quicksilver, que el universo de los X-Men que tiene Fox, dice, yo lo puedo usar porque fue parte de los X-Men. Pero Marvel dice, pues también era Avenger, yo también lo puedo usar. Entonces lo que hacen ellos es que negocian derechos por personajes de manera casi individual. Ajá. Entonces si es como una zona gris, ¿eh? Todavía qué personajes tiene uno y qué personajes puede utilizar otro. Generalmente si es mutante es de Fox. Si es mutante pero fue Avenger, puede ser negociable. Más o menos por ahí va la cuestión. Entonces dile a la gente, Fox de qué son dueños, Disney de qué son dueños. Fox, mutantes. ¿Y? Los cuatro fantásticos. Sí. No, ni siquiera me quiero acordar de eso. Qué horror, qué terrible, qué cosa tan triste. Hay cosas en las que no deberían de haber existido nunca. Pero ponte a pensar en algo. En un universo paralelo nunca hicieron esa película. Sí, espera. Pero bueno. Entonces, y no van a autorizar la secuela. Exacto. ¿Y Marvel es dueño de? Marvel es de Avengers. Y de todo lo que tenga que ver con todo lo demás. Con lo único que casi hay problemas aún, Namor el submarinero. Porque es mutante, pero es parte del elenco de los Cuatro Fantásticos, es parte del elenco de los Avengers, es parte de muchas cosas. Es como que un pastel que está muy dividido. Porque una de las cosas que hizo, que fue brillante Stan Lee, es crear un universo que no solo funcionaba, interactuaba constantemente entre ellos. Era un universo que funcionaba muy bien porque había una cierta familiaridad. Si tú leías los Cuatro Fantásticos, sabías que en el Hombre Araña, porque en el primer número de del Hombre Araña aparecen los Cuatro Fantásticos, ¿no? Si lees Daredevil, sabías que eventualmente se iba a topar con Spider-Man porque están trabajando muy cercanos uno del otro, ¿no? Y sí, ya tenían sus crossovers desde hace... O sea, hasta tenían el mismo cartero. Ajá, y lo bonito es que siempre te anunciaban en la portada, adivinen quién va a estar aquí, un gran invitado, ¿no? Y creo que inclusive tenían invitados. Personajes que iban de un cómic a otro, ¿no? Como Millie de Moro. Ajá. Creo que ella iba de un cómic a otro también. Creo que te refieres a Patsy Walker. Probablemente. Patsy Walker, porque ella también fue una modelo y eventualmente se volvió Hellcat. Y también sale en la serie de Jessica Jones. Estoy en todo, compañeros. Entonces, bueno, a donde voy con todo esto es, ¿cómo era la pregunta original? ¿Qué nos dijo? Aquí viene algo interesante. La idea de la fase 4 de Marvel, creo yo que va a tener que ver con los Inhumans reemplazando a los mutantes. Sin duda, pero también lo que quiere decir también, Universal son los dueños de los derechos de Hulk en películas solitario. Por eso no van a poder hacer Planet Hulk, como mucha gente quiere, o cualquier otra cosa que involucre solo a Hulk. Porque si Universal no está involucrado, no lo pueden hacer. Desafortunadamente, eso nos rompe el corazón a todos, porque aunque Eric Bana fue una buena elección para ser Bruce Banner, la película es detestable. Sin embargo, Edward Norton fue magnífico como Bruce Banner. La película es una de las mejores películas de Hulk que yo he visto. Pero quitándolos a un lado, o los echa a un lado total y completamente, nuestro buen amigo Mark Ruffalo, que es uno de los mejores Bruce Banners y sin duda uno de los mejores Hulks que hemos visto en pantalla. Es correcto. En la primera película fue bastante bueno, pero en la segunda es brillante todo lo que sucede entre él, y más importante lo que sucede entre él y Black Widow. Que a mucha gente no le gustó. A mí me encantó. A mucha gente nadie no le gustó. Nadie lo vio venir, y hay un momento donde lo explica brillantemente Black Widow. Me gusta el hombre más fuerte de todos porque no quiere usar su fuerza. ¿Cómo es Thor? Constantemente exhibiendo los músculos. Por eso me queda muy bien. ¿Cómo es el Capitán América? Constantemente dando órdenes. ¿Cómo es Iron Man? Constantemente ebrio. Ebrio y arrogante. ¿Quién es el calladito? El que siempre está detrás de todos. El más inteligente del grupo. El más fuerte del grupo. Pero está perfecto y cómodo en las sombras. Igual que ella. Denny, tú que eres mujer, ¿qué te pareció ese gran momento entre ellos dos cuando están hablando en la casa de Hawkeye? No, es que se nota que tuvieron química y sí, química gama. Es una bonita pareja, ¿no? Y una de las cosas que más me gusta es que cuando Hulk, Bruce Banner se transforma en Hulk, ¿quién puede calmar a la bestia? La Bella. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es, en serio. ¿Te sentiste identificado? Luego nos acusa de nostálgicos. Dice que somos nostálgicos sentimentales. ¿Qué más decías? Y por eso regresarán las temporadas. Bueno, es que ahorita está en la etapa más rosa de la vida, el amor. Por eso regresarán las mermeladas con mi compañía. Entonces, bueno, básicamente eso tiene que ser. Ellos, afortunadamente, Marvel recupera a Daredevil. Porque lo que había hecho Fox con él, bueno, fue terrible. Y qué curioso. Tiene sus fans, pero déjenos una cosa. Después de ver lo que es capaz Batfleck o Ben Affleck con Batman y ver que no pudo hacer lo mismo con Daredevil, me rompe el corazón. Al igual que ver a Ryan Reynolds trabajar tan bien con Deadpool. En dos películas. No, en la primera, en The X-Men Origins Wolverine, trabaja bastante bien. No es lo mío, no es lo mío. Yo prefiero... sé. Pero dentro de lo que cabe, no, su actuación fue lo mejor. Y después lo ves en Deadpool, que fue bastante bueno. Deadpool es bastante. Y lo ves en Green Lantern y quieres matarlo. Entonces es como que fue el año de las redenciones, ¿no? Se redimen todos ellos. Y dice aquí también Polo In. ¿A qué mundo de la saga Spider-Verse pertenece la serie de pertenece la serie normal de Spider-Man? Bueno, lo que tienes que hacer, mi querido amigo, es leer todo el Spider-Verse. Y en algún momento va a aparecer el Spider-Man del que tú hablas y va a decir de qué mundo viene. Porque recordarás, algo muy lindo del multiverso de DC es que involucraba letras y números. Desafortunadamente, en el universo Marvel... únicamente son números, únicamente. De tres dígitos en adelante. ¡Ajá! Entonces, o sea, créeme, no me los he memorizado. Yo soy gran fan del traje de Spider-Gwen, no del cómic. Soy gran fan del traje de Spider-Gwen y hasta el día de hoy no he memorizado los números de la tierra donde ella viene. Joey tiene una memoria maravillosa para los cómics, pero no para todo lo demás. Y curiosamente tampoco he memorizado los números que involucran el universo Ultimate. Porque también son como 4 o 5 números. Eso es del 10, 9, 44. ¿Qué onda con eso? Entonces, en verdad no te podría ayudar, pero si lees todos los cómics, que son, es una buena recomendación, ¿eh? Son muy, muy, muy buenos cómics. Curiosamente, el único cómic malo de este, de Spider-Verse es uno de mis amigos escribió. Yo difiero contigo. A mí no me gustó Spider-Verse. Ah, sí, a mí me encantó. No me gustó Spider-Verse. De hecho, toda la idea esa de Morlun con los trajes. No, eso fue lo detestable. Pero lo que me gusta es ver la interacción de los diferentes hombres arañas y cómo algunos siguen siendo heroicos y cómo otros se han vuelto más villanos. De hecho, sale por ahí hasta esta versión japonesa, ¿no? Sale la versión japonesa. Es Spider-Man robot. Es el primer Super Sentai, ¿no? Es el primer Super Sentai, que es básicamente, si soy en lo correcto, ¿no? ¿De nombre? A lo que me refiero con Super Sentai es un joven dentro de un robot gigante que lo utiliza como arma, al igual que los Power Rangers. ¿Cómo se llama el robot? Leopardón. Sí, porque obviamente... Así se llama, sí, el nombre más ridículo que pude. Se parece a un leopardo, o sea, o quiere llamar la idea de que es un leopardo. Y claro, obviamente un hombre araña y un leopardo, mucho en común. Sí, hasta claro, son del mismo reino, todo el, ¿no?, mundo sabe que se llevan muy bien. Araña, leopardo. Perfecto. Se camuflaje entre las manchas. Y dice aquí, Polo In, no sabía ese dato de las tortugas ninjas, gracias por compartirlo. Me imagino que se refiere... La traducción... No, se refiere a... Tenemos a las tortugas ninjas, que son a través de un tipo de químico radioactivo o un tipo de basura radioactiva, se mutan y se vuelven antropomorfos, ¿cierto? ¿De dónde viene este elemento radioactivo? Señores. ¿De la dimensión? No. En el lugar. Bueno, puede ser que venga de la dimensión X, pero ¿cómo es que cae sobre las tortugas? Las tortugas están en Nueva York. En una alcantarilla. Pero ¿de dónde viene el camión? ¿De dónde viene? ¿Y qué sucede con el camión antes, señores? Desechos radiactivos. ¿No vieron Daredevil? Desechos radiactivos. ¿No vieron Daredevil? Sí, claro. La misma basura radioactiva que cega a Matt Murdock es la misma basura radioactiva que muta a Splinter y a las cuatro tortugas ninjas. ¡Qué lindo! ¿Eh? Si leen el primer número... pega primero a Matt Murdock, loca, a la alcantarilla. Y de hecho, había un niño con una cajita llena con las cuatro tortugas, y la basura tóxica hace que él haga así y tire la cajita con las tortugas, y las tortugas se revuelcan en la basura tóxica, en el desecho tóxico. Si leen el primer número de Teenage Mutant Ninja Turtles por Peter Laird y Kevin Eastman, lo podrán ver. ¿Cuántos años tiene eso? Yo en los 80s, viejo, ya. Tiene muchos años, pero yo estoy en todo. Ahí está, la memoria de cómics. Pues sí, ¿qué les puedo decir? ¿Cuál es la pasión cuántica? ¿Sabes qué? En algún momento impacté a las personas contándoles cuál es la ¿cómo se llama esto? La ecuación cuántica de Johnny Quick. A ver... Sí se la sabe. Sí se la sabe. Polo Salas, ahí tenía que estar viendo las otras preguntas que hemos recibido. La super velocidad. Todo ok. Nos dice que todo está saliendo bien. Jesús Velázquez dice, ¿qué onda, Joey? ¿Ya leíste Chrononauts? De Miller, está bien divertida la historia. Saludos. Yo he tenido la oportunidad de leer varios títulos del Millerverse, que son todos los títulos, obviamente, que utiliza nuestro buen amigo Mark Millar para hablar de todos sus títulos fuera de Marvel y DC. De hecho, estamos utilizando como stand o como tripié varios números de Kick-Ass. Y resulta que ahí les va. Kick-Ass lo odié. Superior es fantástico. Superior es muy bueno. Starlight es muy bueno. Starlight es divino. Nemesis es muy entero. No lo leí. Estoy esperando que salga en edición de lujo. Jupiter Circle, volumen 1 y 2. Y ya ahora ya empezó el volumen 2 de Jupiter Circle. Va a empezar el 3 de septiembre, empieza el volumen 2. Y sigue sin haber volúmenes del lujo. Jupiter's Legacy. Lo que les puedo decir es, eso es más allá de espectacular. Tan bueno como es Jupiter's Legacy, que estamos hablando del futuro, nos vamos al pasado. A ver cómo inicia todo esto, cómo son nuestros héroes y cómo estos héroes dejan un legado. Dios mío, qué buenos cómics. Starlight también es divertidísimo. Hay uno que se llama Super Crooks. Super Crooks, no te dejas de reír. Super Crooks es muy, muy divertido. Secret Service es buenísimo. Y curiosamente creo que todos esos cómics están aquí ya. Si no en inglés, están en español, porque si estoy en lo correcto, Panini sacó la gran mayoría de esos cómics. Oye, terminaron Brilliant. ¿Qué? Brilliant, terminaron. No recuerdo, porque eso fue a Brian Michael Bendis. Y Brian Michael Bendis como que empieza las cosas, explicada como que a la mitad. Creo que no lo terminó, ¿verdad? No recuerdo ahorita, no tengo idea. Sí. Si no recuerdas es porque dejó de salir. A ver, el joven nos dice que no. ¿Empezó? Empezó, pero se paró por cuestiones económicas y derechos de autor y pleito de autor con la editorial. Para lo de siempre, para variar. Lo de siempre. 10 años se resuelve. Pero no he leído Chrononauts, ya lo descargué. Y entonces lo venderán a Marvel. Ten esperanza, recuerda lo que pasó con Racing Stars, que después de 2 años llegaron a conclusión y pudieron cerrar el cómic. Compañero, estamos hablando de Ángel. Joven, si quieres ser parte de la transmisión, acérquese, por favor, acérquese. Para que lo escuchen bien. ¿Sí, estás bien? Bueno, pero gracias por participar. Ahora ya puedes seguir discutiendo con Hansi. Digo, Racing Stars, ya después de 2 años salieron los últimos números. Tanto así que ahorita ya anunciaron la película. ¿Sí? Sí. Y de hecho, Racing Stars, un buen inicio. Y no supo qué hacer después. Lo que pasa es que siempre se me olvida la película. Bueno, Straczynski. Ella tenía planeado hacer una película anteriormente. Ajá. Y ya estaba ligando con los cómics. Pero lo sacaron de las pláticas de la película con la editorial con la que estoy haciendo. Al hacer eso, automáticamente con respuesta para autor, dijo, hasta que no se escuche mi voz, no seguimos con el cómic. No seguimos con el cómic, no se hace película. Me parece muy bien. Entonces, gracias por ese detrás de las escenas que yo no lo sabía, pero por eso ya entiendo la abrupta manera en que termina Rising Stars. Para las personas que no sepan, Rising Stars es básicamente mutantes en un mundo real. Llega una... ¿Era como si fuese un meteorito? Es un meteoro que llega. Llega a la Tierra y hace que ciertos niños que nacen en cierto día, en cierto lugar, tengan superpoderes. La historia es muy buena, pero sí, el final es así, cortón. No dice, así Midnight Nation. David B.C., ese sí lo terminó también. Ese lo terminó. Y el arte está buenísimo. Gary Frank. Sí se ve cool. Israel, Jerry, Dark, Ortiz, si se va bien. Etram, proyectos y saludos a los alumnos de los Green Lantern Corps, muchas gracias. Ernesto Martínez dice chido, Ernesto Martínez también dice bien. Héctor Tamés, ¿qué sería este? Ramírez dice todo bien, John. Muchísimas gracias, jóvenes, por decirnos todo eso. Fantástico, nos mencionó que ya estamos a punto de comenzar. Y vamos a ver qué más tenemos. Marco Jams nos dice lo siguiente. Ok, dice aquí un insulto, el que viene a enfadar. Ok. Vamos a borrar tu comentario porque en verdad no sé si es contra mí o es contra otra persona. Mariana Leiseca dice, venga Joey, si se puede, mi prometido vive en Nebraska. Como dicen, distance means so little when someone means so much. Me encanta cómo las mujeres están en mi tono y todos los hombres están diciendo, ¿qué está pasando? Que se porte bien la chava o se sentirá en la furia de los nerds. No, por favor, no. No, Leslie es una gran y linda chica que me cae muy, muy, muy bien. No queremos que la asusten, por favor, no la asusten. Richard García Chimal dice, sí, habla más de Swamp Thing, bro. Excelente historia y vámonos al infierno a rescatar almas mal juzgadas. Oh, yeah, Richard, eres de los míos. Me encanta ese número, creo que es el anual número 2, donde después de que Abby Arcane, su verdadero amor, muere, gracias a su tío, que sería en ese caso sería Anton Arcane, la llevan al infierno. Swamp Thing, que es un ser hecho de plantas que cree que es un ser humano, tiene que abandonar su corporalidad e ir al infierno a rescatar a su amada. Y hasta ahí no cuentes spoilers, porque esa historia sí vale mucho la pena que y eso lo podemos juntar con la mitología griega, con la historia de Orfeo, que también eventualmente es adaptada de manera hermosísima por Neil Gaiman. Tenemos Dante, el infierno de Dante, donde pasa también lo mismo. Sí, pero entonces es un recurrente, hay que ir al infierno a rescatar a tu amada. Eso habla mucho, eso me da mucho que pensar. Pero a ver, dice, cuando vayas a Sonora a rescatar a Roberto González dice, les recomiendo que le echen un ojo a Batman The Last Crusade. Roberto y yo somos grandes fans de Batman y somos grandes fans de Batfleck, déjame decirte. Él está haciendo el cosplay, yo nomás estoy haciendo el cuerpo, pero bueno, ambos estamos grandes fans de Batfleck. Y ahorita el sesión que le gustó, Batman The Last Crusade, que sería la cuarta parte. Primero tenemos Dark Knight Returns, el Caballero Oscuro regresa, seguidos por la basura llamada The Dark Knight Strikes Again, el Caballero Oscuro ataca de nuevo, ¿verdad? Después tenemos The Master Race, que tuvo muy grandes ventas, ¿no? Y era un cómic carísimo. Gerardo, ¿nos puedes decir cuánto costaba ese cómic en dólares? ¿En qué versión? La versión más alta. Creo que $5. Porque había una versión que en hardcover, ¿no? Sí, también. ¿Ese cuánto costaba? Estaba, creo que en 11, 12. $11, $12. $11 o $12. Y también había una que adentro había un mini cómic, ¿cierto? En los números regulares tenían un mini cómic del Master ¿sí? Race. ¿Sí? Básicamente estamos hablando de un cómic de 5 a $11, ¿cierto? Uh-huh. Si hacemos el cambio a 20 pesos o a 18 pesos o a 17 pesos, es bastante caro. Y sin embargo, las ventas son muy, muy, muy altas, ¿cierto? Sí, cierto. ¿A qué atribuyes las ventas de ese cómic? Bueno, pues para empezar, la referencia a Dark Knight Returns. Frank Miller. Pues a lo mejor la oportunidad de que se redimiera después de Strikes Again. Y pues el morbo también, creo que un poco. Estoy hablando con Leslie, ¿pueden? ¡Hagan tiempo! Deja, termino de burlarme. Muchachos, o sea, no pueden... Okay. Puedes el que trae las preguntas, viejo. Puedes el que trae las preguntas. Algo interesante. Para eso los traje. A ver, el joven se hace una pregunta. Master Race, ¿usted sí se canceló o no al final? No. ¿Master Race? ¿Sigue todavía? Sí. Sigue la lista de. Sigue la lista de que algún día será publicado. Sí, es que había salido también que iban a cancelarlo. Creo que lo único que han cancelado hasta ahorita, sí, vocalmente, es el de Brian Hitch, el de Justice League. Ese sí ya le dieron matarile y no le dieron final ni nada. Pero Master Race todavía sigue... Sí, pues se come un se quedó muy padre, nomás que ya han sido que 2 meses que no lo han publicado. Sigue en plan. Hasta ahorita sigue en plan. Digo, no sea... Pues ahorita no. De hecho, también, lo que tú decías ahorita que estás hablando de Júpiter. Sí, sí. Una de las cosas que hizo Mark Miller para evitar lo que pasó la vez pasada es que dijo que hasta que no tuviera ya dibujos hechos, iban a empezar a publicar para evitar el atraso. Fíjate que eso dijo también Jim Lee. Con esta serie de All Star Batman, de plano también es otra vez que cancelaron, porque Frank Miller no tenía para cuándo terminar los scripts. Y bueno, al final de cuentas la dejaron ahí, ¿no? Así con la idea de que algún día. Acuérdate de Manuel Chávez, el hermano Herrera, ¿qué pasó? Sí. De repente era el que dibujaba, pintaba, escribía, guionista y luego se puso a hacer videojuegos. Y la serie un día dijo: ¿sabes qué? Algún día vamos a seguir publicando los números. Que ahorita ya parece que sí, porque ya va a sacar el videojuego basado en Marvel Chasers. Entonces, ahora sí quiere regresar a los cómics. Que se la pasaba ahí en el garage, ¿no? En el sótano, en su casa, haciendo videojuegos. Ok, ya. Bueno, sacó ya, ya puedo regresar. Ya estuvo bien. Gracias, muchas gracias. Joey dice, es mi programa. Momento. Aquí es mi programa. Hay que avanzar. Okay. Luis Page dice, Joey, tú que eres un gran crítico de series y cine, ¿qué piensas de la serie 24? Primera temporada, bastante divertida, muy novedosa, muy innovadora. Segunda temporada, ok, repetitiva en algunos casos, pero bien. Y la tercera temporada, se empiezan a ir... Y cuarta, y quinta, y sexta. Y llega un momento y dice, ¿sabes qué? No hay suficiente historia. Ya no hay suficiente historia para 24. Me encanta que Kiefer Sutherland. Creo que es un buen actor. Y me encanta que decidió dejar de actuar para hacer 24. Y hace lo mismo. Pone cara de chico rudo. Pero le queda. porque siempre ha tenido cara de malo. De hecho, hizo otra serie después de 24. Ajá, sí. Tiene esa cara siempre. Hizo otra serie después de 24, Touch, ¿no? Es de él. Sí. No, no, no la vi. No la sí, vi. Es Touch, del niño autista que puede haber. Exactamente. En esa no tiene nada de malo, ¿eh? Sale como el papá amoroso. No, es buen actor. Es muy buen actor. De hecho, si lo ves en Young Guns, hace del chavo nerdcito. Pero en Flatliners es fantástico. En Lost Boys es genial. Él le queda ese tipo de personajes así que están como que en esta moral ambigua. Entonces, hecho, me gusta. Sale en una serie que sale ahorita en agosto como presidente de Estados Unidos. Eso va a ser interesante, ¿verdad? Eso va a estar. Sí. Y es así, porque después ven el trailer. Es presidente porque matan a todos los demás que están antes del proceso presidente. Solo así. Solo así. Nadie votaría por él. ¿A qué me recuerda? Sí, sí, pero me gusta mucho su trabajo en 24, ¿no? El problema es que llegó un momento en que las historias a su alrededor eran tan ridículas que ya se perdió lo interesante de la serie, que era basarlo en algo semi-real para que en serio te importe. Porque la vida de una persona es unas 24 horas, todo puede cambiar de un segundo a otro, créanme, lo acabo de vivir. Pero entonces... Después de 3 años de que no cambiaba... Calla ya, entonces continuamos con el programa. Pero sí me gustó mucho las primeras temporadas y después poquito a poquito se fue perdiendo. Roberto González dice, aquí viendo con mi manía desde la caminadora haciendo cardio. Me parece perfecto. Si usted está aburrido haciendo ejercicio, por favor, lo sintonice con mi manía. Déjeme decirle unas cosas. Para animarse. De hecho, no se lo he dicho a Roberto González, pero una de las cosas que más me cae bien de él es que con todos mis amigos puedo hablar de cómics. Con todos puedo hablar de cómics. Pero con el único que puedo hablar de fitness es con Roberto. Porque él se mata la dieta. Creo que él y yo estamos ahorita compitiendo a ver quién se destroza más el cuerpo. Para llegar. Él quiere tener, hasta donde yo sé, el cuerpo de Batfleck. O si no, mínimo, está con muchas ganas de tener el cuerpo de Robin de Arkham City. Que se ve chidísimo. Tiene el mismo corte de cabello de Robin de Arkham City. Y yo ya le dije, compañero, hazte tu cosplay de Robin. Yo ya tengo el mío de Batman. Y vamos al amor el próximo, en septiembre. Ya dijo que sí. Pero creo que también quiere sacar el de Batman, el de Batfleck, porque le encantó. Y también, curiosamente, una de las pocas personas que le encanta Superman. Pueden intercambiarse, ¿eh? Le encanta Superman. De hecho, ¿sabes que un día le voy a decir que tenemos que tiene que ir a una de las pláticas? Y yo llevo mi camisa de Batfleck y él tiene su camisa de Man of Steel. Y él es bajito, pero es puro músculo, chico. Entonces, es con la única persona que puedo hablar. De hecho, hoy, antes de venir, estábamos hablando de dietas. Me queda súper bien, Roberto. Un fuerte saludo a Roberto. Marco Jams dice, 30 minutos, ahora sí va a empezar a hablar de cómics. Ah, bueno. ¡Ey! ¡Ey! Marco. Tiene razón. Eran cosas muy importantes. Tenía que desahogar su corazoncito. Muchachos, por favor. Yo sé que ustedes no entienden, pero Danny me entiende. Entonces aquí dice Marco dice, búscate una chilanga, Joey, vas a acabarte los ahorros de estar viajando a las calientes. No importa. Muchachos, por favor, es mi vida. Mientras siga haciendo... ¿Qué? Lánzate aún hay poco tráfico, aunque ya empezó la lluvia. En verdad no sé a qué te refieres, mi querido Marco. Pero bueno, Víctor Gutiérrez dice, ¿por qué no avisaste que ibas a ir? Yo tengo tiempo que quiero conocer y ahora que vienes a Guadalajara no avisas. Compañero, pues lo anunció Heinz desde ayer. Se anunció, hicimos evento, pero fue muy rápido. Sí, pero lo hizo desde ayer. Y ustedes también lo anunciaron. Personal que posiblemente no tenga él. Y Fantástico Guadalajara lo anunció desde la mañana. ¿Y el tipo de Acuario no es personal? Yo vi algo una semana. No, es que se me ocurrió hacerlo literalmente el lunes. Jóvenes, por favor, discutan después. Estamos aquí. Es mi programa. Yo dice, es mi programa. Wow. Armando Pérez Colorado dice, entonces sí entendí, muy emotivo DC Rebirth, pero carente de historia. Totalmente de acuerdo, Armando. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Efectivamente, sí es un programa, sí es un cómic que simple y sencillamente no termina de cuajar. Pero vamos a dar una oportunidad, porque Gerardo le gustó, sí. A Heinz le gustó, a Sor le gustó, Denny, has leído pocos. Pero quiero saber tu opinión, por favor, si lo puedes ponerlo en alguno de los mensajes de Comic Manía. Luego te comentaré. Me comentas, por favor. A mí no me gustaron, pero muero de ganas de leer los nuevos y les estaré diciendo. Aunque les tengo que decir hasta ahorita, en verdad, Batman, el menos peor. Kirtashi K dice, Joey, romances locos. Sí. Oh. Pero no le llamamos romance, es una primera cita, dejémoslo ahí todavía. Kirtashi, si está escuchando, Leslie va a seguir corriendo. Kirtashi K dice: ahí vienen los spoilers, agárrense bien. ¿Cuál spoiler? Nada, no No muchos, no muchos. Además son spoilers de hace como unas semanas. Hace cuántas semanas salió. Creo que el spoiler más grande que dimos fue de Flash 300, que salió en 1980 y algo. Exacto. E dice, y Kirtashi K dice, ay, ya basta con el romance. Ey. No, nunca. El programa se va saliendo. O sea, no vengo con escaleta. Va saliendo. No, no estén. Hay romance. Con, tiene el corazón. Contacta con tu lado a ¿cómo se llama? Sentimiento. Si hubiera guión, no sería lluvia. Exacto. Jorge Espinosa dice que tengo que decir una cosa. Tuvimos una pérdida la semana pasada de un escucha de Comicmanía. Uy, qué pena, pésame. No sé su nombre, pero sé su alias. Su alias es el Batifurby. Entonces, no va a sonar muy solemne lo que voy a decir, pero el Batifurby se accidentó y falleció. Su familia obviamente estaba muy triste, estaba, porque además fue una muerte que pudo haber sido prevenida. Estaba haciendo marometas con su patineta y ahí hubo un accidente, una caída, y desafortunadamente perdimos el Batifurby, que era un gran escucha de compañía, hacía preguntas, era una persona que se involucraba con ese programa. Lo estaba empezando a escuchar, pero le gustaba mucho. Jorge Espinosa fue el que me comentó y quería que le dedicáramos una canción la semana pasada. A última hora no pudimos por cuestiones de tiempo y ahora menos por cuestiones de tecnología. Pero bueno, lo que sí van a tener va a ser un programa muy largo, porque no importa. No nos vamos aquí hasta que terminemos las preguntas, porque afortunadamente Gerardo dice que va a dejar la tierra abierta hasta que se termine con mi manía. Dice, Jorge Espinosa dice, pues no, yo... No pudieron ver la cara de Gerardo en un momento, pero... Imagínense las expresiones. Figuritas. Jorge Espinosa dice, pues Joey es o es tener suerte, te felicito y sigue así, Luz. ¿Okay? Raúl Casillas Barrios dice, está bien chido verlo en vivo. Muchas gracias. En verdad no sé por qué, porque no estoy haciendo como que grandes cosas, ¿no? Si estuviera haciendo, no sé, malabares, estaría chido, ¿no? Deberías, piénsalo. Estoy sentado jugando con mi WhatsApp. No sé qué tan interesante sea eso. No sé, luego te cuento esas cosas. Dice Jorge Espinosa, Joey, episodio 200, eso es genial. Marco Jams dice, chulada de mujer, de hecho. Ok. No sé exactamente a quién se refiere. Espero que no a ti. De tu foto. Ah, sí. Sería un poco vergonzoso. A Armando Vázquez, Apolonio, dice, ¿qué piensas de Civil War 2? Pregunta de cómics. Ya cambiando el tema. Me encantó. No te gusta. A ver, vamos a ver. Ventas de Civil War 2, el número 0, lo tuvieron aquí para Free Comic Book Day. Voló, ¿cierto? Sí. Voló en todas las tiendas. Sí. De hecho, yo me acuerdo que tenía los últimos 3 ejemplares en mis manos. Los quité de la mesa y me fui a la fila, porque no sé si aquí hacen fila enorme, pero sí, en Fantástico del Valle la fila es enorme, es casi de una cuadra, y una cuadra larga, estilo DF. Agarré los últimos 3 ejemplares, salí a la fila y les dije, señores, ya se acabó Civil War 2, número 0, en todas las sucursales de Fantástico. Pero aquí hay 13 mis manos, y se lo van a poder llevar de una manera. A través de trivias. Y empecé a hacer mis trivias, que algunos de ustedes ya las conocen, son bastante difíciles. Sí. Y 3 suertudas personas que estaban en la fila desde, fans, no sé, 10 de la mañana, 6 de la mañana, 12 de la tarde, se pudieron llevar esos cómics. Sí. Y lo triste fue que hice preguntas súper difíciles y nadie las pudo contestar, entonces tuve que ponerlas bien chafas. Oh. Bien chafas las preguntas, pero ya se las pudo llevar a alguien. Me encantó Civil War 2, el número 0. Fue interesante en que fue, el arte fue muy bonito, fue muy rápido, hay unas consecuencias inmediatas, me gustó quién fue el villano, me gustó cómo se establece el conflicto que va a haber entre los superhéroes, me encantó. Civil War 1 me gustó aún más, porque el arte sigue igual de bonito, le dieron más tiempo a Brian Michael Bendis de extender la historia y explicar cuál es el conflicto, y me encanta que no sé qué tan ciertas sean las muertes que ocurren, no vamos a spoilearlas. O cuánto tiempo duran, pero lo que sí vamos a decir es, si vas a empezar una historia, un mega evento, tienes que empezar con muertes que le importen al mundo y no con muertes de personajes desconocidos, como fue el caso de Civil War 1, donde mueren, entre comillas, los miembros de los New Warriors. Descubrimos que todos están vivos al final del tiempo, pero resulta que mueren personajes que a nadie les interesa y que nadie los conoce. Aquí murieron 2 personajes que son importantes, conocidos, especialmente uno que es no solo conocido por los fans de cómics, es conocido por los fans de las cintas, porque han visto varias películas de Iron Man, ¿cierto? Bueno, primero, qué buena onda que ahora no estás aventando spoilers. Está como muy, muy chido. Ah, sí, soy la onda, compañero. Pero en segundo, ahora que dices personajes conocidos, te voy a decir, tengo varios amigos que son millennials, y muchos me dijeron, ¿y ese quién es? Pues vamos a ver. Isaac Alejandro Rivera Barrón dice a Paul varias preguntas de interrogación, varios signos de interrogación, no sé qué se refiere. A Daniel Iván Vilchis Tirado dice, ¿creen que salga algo nuevo de Ghost Rider? Espero que sí, porque lo último que salió fue un nuevo espíritu de la venganza que tomó el cuerpo de un chico mexicano o latinoamericano, ¿sabes? ¿Recuerdas el nombre? No me acuerdo el nombre, pero el detalle es que ahorita también lo que pasó, si recuerdo bien, es que los derechos de película ya se le regresó a Marvel. Se le regresaron a Marvel. De hecho, los tenía Fox, pero como ya las películas no tienen éxito, lo regresó eso, lo regresó Blade. Tengo un amigo que dice que es buenísima la segunda de Ghost Rider. Llévalo a ver la primera de Cuatro Fantásticos, pero no la creo primera, que le va a gustar la de los 90. Bueno, pero espérate, perdón, estoy diciendo, lo que pasa, como se le regresó, el rumor que corre es que quieren unirlo con nuevas películas, la nueva serie que van a sacar de, creo que se llama Jaime Cruz. No, Jaime Cruz es Spider-Man, ¿que no? No, es Miles Morales. Y está y el chico que hace de Blue Beetle es Jamie Reyes. Yo creo que este es Jaime Cruz o algo así, pero bueno, a donde voy con todo esto es que en vez de tener una moto, tenía un auto. ¿Por qué? Porque las películas más populares ahorita son de autos. Curioso. Y me llamó la atención, el arte estaba interesante, no es fácil de entender, pero estaba interesante. Creo que tuvo buenas ventas también Ghost Rider. Ghost Rider creo que no le fue tan bien. Creo que no le fue muy bien. Pues bueno, si no le fue bien en ventas, no hay película ahorita que lo ate. Yo creo que no es algo que le interese a Marvel estar explotando, porque recordemos, personajes sobrenaturales en general venden poco. Ahorita va a haber un nuevo interés por Doctor Strange. Yo pienso que la película de Doctor Strange tiene éxito, va a haber película de Ghost Rider. ¿Puede ser? También tomen en cuenta algo más. Está el rumor de lo de Blade, que la van a hacer serie de televisión. ¿Sabes qué? Deberían de hacerlo, porque yo creo que es un personaje que puede crecer mucho en televisión. Ahora, acuérdate, creció mucho en las primeras dos películas, la tercera película. Acuérdate, los Midnight Suns en los 90s. Sí. Blade con Ghost Rider en una serie de televisión estaría bastante interesante. Si es en Netflix, sí. Sí, si es en Netflix también, porque recuerda que ya salió una serie de Blade y no estuvo nada. De hecho, ¿sabes qué? Estaba viendo la serie llamada Outcast. Que es muy buena. Exacto. Si así hubiera sido Constantine, eso hubiera sido algo interesante, ¿cierto? Constantine es buena. Es buena, pero la serie de Constantine es buena. Constantine, la verdad, debió haber sido para gente más adulta. Le hicieron para como eso es. También. Es un horario familiar donde lo están poniendo y le pusieron un canal familiar. Constantine, imagínate que lo hubieran hecho en Netflix. Que donde pones esto, donde estás ahorita teniendo a, ¿cómo se llama? A Jessica Drew, donde estás teniendo a Daredevil, con realmente muertes, con sangre, con golpes, con todo. Imagínate Constantine para ese tipo de cosas al mercado, hubiera pegado muy bien. Y Outcast habla de posesión demónica, ¿cierto? Ahora, no quiere decir que Constantine le fue mal en los ratings, simplemente no llegó a los ratings que la cadena esperaba. A los ejecutivos, sí. Fueron los ejecutivos. La película de Subtitle también no cumplió los objetivos de, ¿cómo se llama?, que pusieron los ejecutivos, fue un fracaso. Sí. Aunque haya juntado 2.5 billones de dólares. Sí. Es que en 2.8. Para el detalle de Constantine, lo que dejaron es que lo dejaron abierto para unirlo con las demás series de televisión. Que no está mal tampoco. No. No está nada mal. Y me encanta que Arrow, o el actor que interpretó a Arrow, haya dicho, yo quiero que venga aquí Constantine. Y Legends of Tomorrow va a tener su... Y ahí de hecho, ya está anunciado el crossover entre las tres series para final de año. Me parece perfecto. Y lo más probable es que salga también Constantine. Y también Supergirl. No, de hecho, está entre Supergirl, va a ser un crossover entre Supergirl, Arrow, Legends of Tomorrow y Flash. Constantine es un hecho que sale en Legends of Tomorrow, ya está. Sí, ya está. No quiero decir una cosa. Pero no saben si lo van a sacar en el crossover. Bueno, nomás quiero decir una cosa. Es mi programa, cállense. Para empezar, Kirtashika, que acababa de decir ya basta con romances, ¿qué nos pone ahorita? Gracias a Dios, a mi crush sí le gustan los cómics. Entonces, ya ves cómo es, poquito a poquito, Comic Manía empieza a involucrarte. Llega un momento en que al principio odias las mermeladas Comic Manía y después las mermeladas son parte de tu vida. Y también pone Catfish. ¿Han visto Catfish? Es una película muy, muy buena. La pueden encontrar en YouTube con subtítulos en español. Es un documental de un chico que conoce a una chica a través de Facebook. Y, oh sorpresa, cuando conoce a la real, no es la que aparecía en las fotos. Es muy interesante. Y lo que me da mucha risa. ¿Dónde he escuchado eso? Ahorita lo acabas de escuchar. Se llama sarcasmo, sarcasmo. Pero lo bonito fue que a mí sí me fue bien con este chico. Pero bueno, porque yo conocía la verdadera, no era falsa. Jorge Graham dice, ¿cómo estuvo lo que el Dr. Manhattan creó el universo 52? De los nuevos 52, señores, por favor. En lo que yo ya hablé con su amiga. Sí, sí, sí. este, 10 años, ¿no? Para eso tendrías que leer DC Universe Rebirth para no aventarte mucho spoiler. Pero al final de cuentas, la idea detrás de eso es que los superhéroes de DC Comics, de pronto sus líneas temporales pues estaban muy rotas, porque de pronto Batman había tenido ya como 4 Robins en 5 años. ¿Y cómo le había hecho para tener esos 4 Robins en 5 años? Y cambios aparte, ya había cambiado Dick Grayson. Entonces la explicación que dan para todas las broncas de hilación, de tiempo y de demás que tenían los 52, se robaron, es que alguien les robó tiempo, que alguien les robó tiempo a los personajes. Y ese, bueno, parece ser, aparenta todo ser, que es el Doctor Manhattan de Watchmen. Aquí como todo se ven las últimas tres páginas. Todo indica que es el Doctor Manhattan. Hay muchas pistas de eso en el universo DC. Estaría bastante interesante seguir leyendo. Se propone que no sea un enemigo del universo DC, se propone que sea un antagonista, que es diferente. ¿Necesitas que siga hablando de esto, Joey? Terminaste de platicar con ¿Cuántos números van a ser de DC River? Con el título de River, creo que nada más van a ser estos, ¿eh? No, pero digo así como este. O sea, como versión única de que salga un especial. Y después empiezan el Daniel. Sí, y después ya sale los números 1 de la nueva. Van a continuar con el, y van a continuar con el Comics, número de Action Comics y de Detective también. Comics, el Legacy Number. Casi llegan al 1000. Les faltaba. Les faltó 50. Cachito. 50 números, prácticamente. Cachito. ¿No? 50. Interesantemente, los últimos números que hubo de Action Comics fue cuando Superman decide que ya no nada más es ciudadano americano y que ya no nada más defiende Estados Unidos, sino que era ciudadano del mundo. Y eso fue shock cultural tremendo para el patriotismo americano. Estuvo muy interesante. Siempre se han catalogado como ciudadano del mundo a Superman. Sí, pero acuérdate que Superman tradicionalmente defiende el American Way of Life, el estilo de vida americano. Era parte de su lema, ¿no? La verdad y la justicia y el exactamente. Aunque se lo fueron agregando después, no era. No era la idea. Me gustaría interrumpirlos en este momento porque es mi programa y tengo derecho de hacerlo. Leslie escribió algo muy lindo en ¿cómo se llama aquí? Escucha primero la primera media hora. Déjame regreso. Y me pone aquí. Pero pídele Manhattan, ¿no? Que si te regresas. Y me pone aquí en la página de Facebook. Dice: te mando un abrazo enorme desde Aguascalientes. Y abajito pone: atentamente, Elena Michel. me encanta tu sentido del humor, mira. Me encanta tu sentido del humor. Ya le contesté, obviamente. Muchas gracias por el saludo y el abrazo. Lo necesito con tanto bullying que estoy recibiendo aquí. Es que no te gustó Rivers. Pues no es más bullying que eso. Es muy malo. Es muy, muy malo. Entonces, bueno, vamos a ver. Es interesante. Estás pidiendo bullying. Entonces, vamos a ver si dónde estábamos. Bueno, ya esto fue. Manhattan roba 10 años de los 952 para hacerlos más débiles. Ernesto Martínez dice: ok. Daniel Fernando López dice: ¿sobre qué estás hablando, Joey? Tantas cosas. Sobre su vida. Tantas cosas. El 90% del tiempo sobre Joey. Exacto. Bueno, ¿qué les puedo decir? Comic Manía es igual a Joey. Jorge Graham dice: me perdí eso. Compañero, hemos tratado tantos temas que en verdad no sé qué fue lo que se perdió. Sí. Y Daniel Fernando dice: sí. Daniel Fernando López dice: sí, lo sé, pero ¿sobre qué? Jaja. Vale. Lo que pasa es que muchos escuchas, como saben que la primera media hora solo hablo de mí y lo que me ha pasado a mí, se brinca en esa primera media hora. Pero tienen que recordar, señores, así como Game of Thrones, lo que viste al principio tiene repercusiones eternas, como por decir lo que acabamos de ver con Hodor. No les voy a decir por qué, porque estos dos no están al tanto, no están al día como yo, que ya sé exactamente por qué Hodor es Hodor, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa en la primera temporada puede tener repercusiones en la sexta temporada, así al igual que Joey's Creek. Lo que sucede en la primera media hora tiene repercusiones durante todo el programa de Comic Manía y todos los demás que vienen. Eso quiere decir que en el programa 400 vamos a estar recordando el programa 200. Exacto. Ok, aquí David Ábalos dice: ese individuo es una palabra antisonante. Siempre trata de la palabra antisonante a la gente. David Ábalos, tienes toda la razón. Soy una mala persona que trata muy mal a la gente. Y mi pregunta es: ¿por qué estás escuchando el programa? Altísimo. Una vez que conoces a Joey, la pregunta es buena gente. ¿Para qué estás perdiendo tu tiempo? Ya casi vamos a 2 horas y media. ¿Para qué estás perdiendo tu tiempo escuchándome si soy una bleep que trata de la bleep a la gente? ¿No será que tú también eres un bleep por escuchar un bleep? ¿Quién es el más tonto? ¿El bleep o el que sigue al bleep? Piénsalo. Piénsalo, David Arbolos. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... ¿Lo borramos? ¿Borramos su comentario o lo bloqueamos de la página? Compañero, ¿tú qué harías? ¿Cómo te llamas? Me llamo Altair. Altair, dime una cosa. Si alguien te agrede y te hace bullying... Y quiere pelearse contigo, ¿qué le haces? ¿Lo borras de tu vida o lo bloqueas de tu vida? O no le haces caso. Uno o dos. Elige uno o dos. No importa. Sí. La opción 3 no le hace caso, es válida. ¿Cuál? ¿Ignorarlo? Sí, ignorarlo. Claro que no. Uno o dos. Es su programa. ¿Qué? Sí. Nomás dime, tú nomás dime uno o dos. El número que tú quieras. Uno o dos. Uno o dos. ¿No? ¿Tienes miedo? ¿No? Compañero, ¿tú qué harías? 5. Ya está. ¿Saben qué? ¿Sabes qué? Es tu programa, es lo que tú quieras. ¿Lo bloqueo o lo borro? Bórralo. ¿Nomás borro el comentario? Bloquearlo es como darle mucha importancia. ¿Verdad? Tienes toda la razón. Sí. ¿Ves? Eso me gusta de ti, Sol. Cuando quieres, dices cosas. Y dices cosas importantes e interesantes. Y ahí está yo siendo una buena persona. Pero nomás cuando quieras. Y es mi amigo. A ver, Marco James dice que diga calentando. Ah, es que no sé, es que Marco James puso una cosa medio extraña al inicio, no entendí, y bueno, no importa. Vamos a ver, entonces, ok, yo creo que ya tenemos todo, y vamos a ver si ya contestamos todas las preguntas, y yo creo que ya contestamos todas las preguntas de acá. Qué bueno, porque ya se nos está acabando el tiempo. Y, bueno, creo que estamos, Rafael Vargas dice, saludos desde Querétaro, estamos de Godínez en la Cor, ojalá y vengas a una plática. Algo que recomiendes de la JSA, atención, el hurón. Ah, bueno, es hashtag el hurón. Muchas cosas. JSA, muchas cosas, muchísimas cosas. James Robinson hace una brillante miniserie que se llama JSA The Golden Age, uno de los cómics, de los mejores cómics que jamás he leído. Muy buena. Buenísima, muy buena. Buenísima. James Robinson es un genio cuando hace ese tipo de cosas. Y después, gracias a ese cómic y también a Starman, que también es de James Robinson, no es de toda la JSA, pero involucra a Starman, que es de la JSA, y a su legado. 80 brillantes números. Brillantes. De lo mejor que se ha tenido en un cómic en mucho tiempo. Cada uno de los... Yo no leí los individuales, no los pude comprar, pero compré los... Tepes. Ajá. Lo importante es que leíste la historia. Los leí corridos, de tan buena que es la historia. Y el arte... Es genial. Lo ves, se ve raro, y después te acostumbras y dices, no. Tiene que ser así para contar esta historia. Tony Harris es brillante y todos los demás dibujantes también. Los anuales son divinos. El especial, el Secret... Yo te lo pongo así. A mí, ¿dónde me impactó que fue el momento donde dije, ¿sabes qué? ¿Esto vale la pena? Vivo. Cuando llega Superman y le pregunta a Starman, ¿cómo era mi papá? Y para que sepan eso, lean todo lo que pasó. A mí una de las cosas que más me gustó también es cuando hay un momento donde Starman, su papá y Alan Scott van dentro del cerebro de Solomon Grundy. Y la cosa es que en el cerebro de Solomon Grundy, como es un lugar irreal, tú puedes ser la mejor versión de ti. Y Jack Knight, que es el más reciente Starman, siempre ha tenido problemas con su papá, porque él es el niño rebelde y el papá es un hombre muy recto, muy estructurado, ¿no? Es un científico, sí, es un científico. Entonces, exacto. Entonces, cuando están ahí, ve pelear a Alan Scott, y Alan Scott es como que este ser brillante, lleno de energía, el más viril, el más fuerte de toda la JSA, ¿no? Y en el momento que lo ve brillar, Starman dice, wow, por eso es que Alan Scott, Green Lantern, el primer Green Lantern, siempre fue mi héroe por esto. Y en eso voltea a ver y ve a su papá. Y ve a su papá con su traje original de Starman, utilizando el Star Rod y peleándose contra todas las diferentes versiones de Solomon Grundy. Y dice, no, mi héroe siempre fue mi papá. Y ese es un momentito muy bonito donde ves como un personaje va creciendo, va madurando. Y como es Jack Knight al inicio de esa serie, no es Jack Knight al final de esa serie, ¿cierto o no? De hecho, tienes toda la razón, y ayer fíjate, mencionando eso, la última página del último cómic de Star Wars. Lo que hace al final, lo que menciona, lo que está haciendo. Y fíjate, ahorita que lo mencionas, si lo quieres ver es como la vida. ¿Sabes que tú empiezas como un joven estúpido? y al final tienes que madurar, es lo que le está haciendo. Sí. Él tomó al final, tomó una decisión y por eso es esa última página lo que hace. Ahora, como tú mencionas, eso, todo eso llevó al legado de Fantasy A y a la serie que salió en el 94, que realmente fue de las mejores series. Es de los mejores. Jeff Jones. Ajá. Jeff Jones mantuvo, hace cosas maravillosas en los 90s con JSA. Ahí eran tres. Arregla todo lo que tenía que arreglar. Tres escritores. No solamente lo arregla, lo supera. Sí. James Robinson, David Goyer y Jeff Jones, se unen en esa serie. Al principio, tiene la batuta James Robinson. Goyer se va, se queda Robinson con Jeff Jones, y después se va Robinson y se queda Jeff Jones. Nunca cae el título. ¿No? Solo crece. Son como 80 números y todos son unos 80 mejor números más anuales, especiales. Todo lo demás que hubo. Y empieza, hecho, y empieza fuerte en hizo, JCA. Empieza fuerte en JCA. Y continúa fuerte en Justice Society of America. No, quita eso. Antes de eso también. Sacan ese cómic y a partir de eso sacan también los Confidential. Que también están, si no al mismo nivel, están suficientemente interesantes para mantenerse. Sacan ahí también la evolución. Y es algo que me gustó, lo que ellos mencionan en el primer número. ¿Sabes qué? Nosotros somos la vieja guardia que estamos preparando la nueva guardia. ¿Sí? Y una de las cosas era que legado. Exactamente. Ajá. Y ahí es donde lo manejan bien todos los superhéroes que ahorita se empezaron a salir, que ahorita están teniendo impacto, empezaron a manejarse con ellos. Lo más maravilloso que hizo Jeff Jones, y tarea casi imposible, arregló Hawkman. Sí, arregló Hawkman. Después de 60 años de inconsistencias y relajo con el personaje, donde nadie sabía quién que era o por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, arregló Hawkman y lo hizo bien. No, lo hizo brillantemente fantástico. Cómo une toda la idea de las reencarnaciones. Kendra que un personaje que estaba bien y lo hace maravilloso. Magnífico. Le dio personalidad a Hawkman. Sí. Y de hecho, el impacto que tiene ahorita en la serie de televisión. Uh-huh. No, olvídate de la serie de televisión. No, por eso, pero te estoy diciendo. Jeff Jones ahorita va a ser el que guía al universo DC en cine en los próximos años. Y en televisión. Y eso me trae muy, muy buen... muy buena espina, ¿no? Fíjate, JCA hay muchas cosas buenas. Te digo, y una última cosa de JCA, la evolución que tuvieron con Cobra. Sí. Sí. Porque lo pasaron de ser un organismo terrorista fantástico a ser un organismo terrorista real, que tú lees el cómics, lo que hace y te quedas, ok, sí realmente pusieron el concepto de lo que es terrorismo. No, si hay un grano de oro en el mundo del cómic... JSA de Jeff Jones. Totalmente de acuerdo. Bichur Gutiérrez Barba dice: qué buena idea hacer los programas en streaming. Saludos. ¿Sabes qué? No sé si lo hagamos todo el tiempo, pero sin duda, cuando vayamos a Fantástico, ya sea Fantástico del Valle, Fantástico Guadalajara, Querétaro, que tres personas me están pidiendo que vaya a Querétaro, con mucho gusto lo voy a hacer. Ya tuve la oportunidad de ir a Querétaro alguna vez y me encantó. Muy, muy buena recepción que obtuve ahí de los lectores y clientes de Comic Castle, todavía se dice, ¿no? Comic Castle, uh-huh. Querétaro. Juan Carlos dice: Joby, ¿te acuerdas de mí? Con tu gran memoria, soy aquel sujeto de tu programa especial sobre el lanzamiento de Spider-Gwen y que le iba a regalar un variante de Anka a mi amigo. Uy, creo que sí lo recuerdo. Yo recuerdo el día que lanzaron Spider-Gwen. Estuvimos ahí presentes en Fantástico del Valle y fue una locura. Y no sé si fue Juan Carlos el que lo hizo, pero puede ser que haya sido Juan Carlos, que decidió comprar 100 números de Spider-Gwen número 1. Porque si tú recordarás, de seguro también te pasó aquí, la variante de Adam Hughes, que es hermosa, que llegó en $4,000 pesos, que de seguro ya subió de precio. No, creo que no, creo sí, que se mantiene. Llegó en $4,000 pesos. Bueno, este cómic en particular, la única manera que podías conseguirlo era después de un pedido de 100. Cada 100 números te daban una variante. Entonces, él, para obtener su variante de Spider-Gwen número 1 por Adam Hughes, tuvo que comprar 100 cómics de la serie regular. Fueron 100 cómics del número 1 de la serie regular, más su Spider-Gwen, más como 2 o 3 números, portadas variantes, 2 o 3 de ellas en $800. Dije: compañero, no sé qué onda, pero yo quiero ser tu amigo porque se nota que eres millonario y yo soy actor sin trabajo y lo necesito. Entonces, no sé si él sea, pero si él fue, es un placer saludarte, me quedaste muy bien. Y en verdad, qué valor y qué valentía. Pedir 100 cómics del mismo. Pedir 100 cómics por una portada variante. Preciosa, preciosa, preciosa la portada, pero yo prefiero bajar una imagen HD de mi, ¿cómo se llama?, de internet. Y no, y tip. Bien, puedes meterte a la página de Adam Hughes y pedirle por esa cantidad de dinero una comisión. Kirtashika dice: sí, en la del Valle, obviamente en el clásico del Valle, siempre sale Joey a romperte el corazón diciéndote que ya no hay. Porque es una de las cosas que me gusta hacer. Porque me piden que obviamente hagamos live streaming en el día del Free Comic Day. Entonces no se me ocurría nada que hacer. Entonces lo que se me ocurrió hacer es, vi que mucha gente estaba interesada en saber qué cómics ya se habían acabado para ver si seguían o no seguían en la fila. Entonces lo que yo hacía era bajar y decirles a ellos, ya se acabó esto, ya se acabó aquello, ya se acabó aquello. Y después de decirles todo lo que se había acabado, sacaba el último número que quedaba, que lo tenía en mis manos, y se los regalaba a ellos, diciendo, sabes que ya se esperaron, se merecen algo. El problema es que mis preguntas en general se me fueron muy difíciles. La pregunta más fácil que hice, obviamente, fue cuando regalé el cómic de Pokémon, y mi pregunta fue, los chicos que tienen una R en su playera, ¿qué significa la R? Y todo el mundo grita, ¡Rocket! Y yo, bueno, lo sé, pero era la única pregunta que yo conocía. Joey en Comic-Con siempre entra en las trivias. Santos Martínez González dice, qué raro que Joey deje hablar a alguien más. Bueno, es un caso muy especial. Está hablando de ti o de mí. Nos quiere, yo hablo en plural. No me voy a meter en esa bronca. Es un caso muy, muy especial. Si quieres, obviamente puedes escuchar la primera media hora del programa y sabrás por qué. Liz Riquel, que le mando un fuerte saludo, se encuentra desde Japón. Nos está escuchando desde Japón. Ella vive en Japón, estudia en Japón. Y solo la veo, creo que una vez al año cuando va a la mole. Con lo junto es que también es un viaje muy caro. Sí. Entonces, junto dinero. Y esta última mole nos vimos muy brevemente. Pues ya no la vi los otros dos días, pero espero que próximamente la veamos por aquí. Jerry Arjona, que es un muy buen amigo, dice: rápido, Joby, compro Superman 1. Superman número 1 de DC Rebirth. ¿Tu opinión, Heinze? Depende, es muy variado. A mí me gustó, hay gente que no le gustó. La idea es que ahora Superman es Super Dad. Es otro concepto. Jerry Arjona tiene como 13, 14 años. ¿Tú cuántos años tienes? No, tiene como 14, 15 años. Entonces, el doble. Tienes el doble. Entonces, a lo que me refiero es, para un niño, para un jovenzuelo que está empezando a leer cómics, Superman 1, él creo que estaba naciendo en el 92. La muerte de Superman para él no es ni un recuerdo, es algo que no existió. Es cuestión de gustos, Joey. Le podría gustar, se podría sentir identificado con el hijo, o sea... Compra Batman, es el mejor. Es el menos peor. Mejor aún, compra los dos. Edgar Duckman dice, casi no se oye o es mi idea. Creo que puede ser tu idea o tal vez no se oiga, en verdad no sé. Que digan los radioescuchas. Yo estoy proyectando mi voz. Josué Hernández Núñez dice, hola bro. Marco Jams dice, se cortaba en el carro, pero ya de vuelta. Marco Jams también dice, saludos desde el gym. Héctor Corona dice, Robbie Ramírez es el nombre del nuevo Ghost Rider. Muchas gracias, sabía que era un nombre así. Es lo que me gusta, cuando en vez de decir que soy un bleep, que le trata a la gente como bleep, ven que no sé algo y me ayudan. Gracias, Héctor. Gracias. Pero dice, Robbie Reyes, cierto. No, Robbie Reyes. No sé, sabía que Reyes estaba, pero si no es Robbie Ramírez, es Robbie Reyes. Pero gracias, Héctor. No, lo ubicaste en la cruz, por ejemplo, por Jessica. Cruz. Pero a lo que me refiero con esto, con Robbie Reyes, es, simple y sencillamente, gracias por participar en el programa con algo positivo, ayudarnos a resolver una duda en vez de nomás atacar mi blip. Entonces, Santos Martín dice, se murió la transmisión. Sí, se murió, pero ya la retomamos. Kirtashi K dice, la gente fui al Free Comic Book Day solo por Civil War, de hecho. Y desafortunadamente, bueno, espero a Kirtashi que lo hayas conseguido, porque desafortunadamente se acabó en todas las sucursales. ¿Cómo les fue aquí, Gerardo? Sí, también se acabó. ¿En cuánto tiempo se acabó? ¿A qué hora ya no tenían Civil War 2? Las 2 de la tarde. ¿A las 2 de la tarde? Sí. ¿A qué hora abrieron? Como a las 8. Hagan las matemáticas de 8 a 2. Estamos hablando de cuántas horas antes de que el cómic. Como 7 horas. ¿En 7 horas el cómic se acabó? Sí. ¡Wow! Y creo que duró mucho. Creo que duró bastante. ¿Duró? Sí, duró. Dice Blanca Nava, esa sonrisa te delata, no sé de qué te refieres. Kirtashi K dice. Es esa. Ahí está la sonrisa. ¿En WhatsApp la sonrisa? Es que dice, es que. ¿Qué dice? Es que el amor está en su WhatsApp. Lo hice bien. Señores, por favor, dejen de poner ese tipo de cosas porque está escuchando el programa. Dice, Joey, suelta tu WhatsApp. Dice, hey, ¿quieren que yo deje de hablar para que hable de mis amigos? Es la única manera que voy a dejar de hablar. Es la única manera. Josué Hernández Núñez dice ojitos. ¿Cómo sea? Y Marth Rachel dice Batman. No, has puesto unos ojitos ahí. Puso un emoticón de ojitos. Observa, te está viendo. Ah, sí. Ah, claro, está observando. Y vamos a ver, Janelli Cruz dice: Joby, es genial verte en streaming. Quería saber qué pasó con los multiversos de Spider-Man y tal vez saber un poco más sobre el cómic que estás escribiendo. La verdad es que me genera intriga. Obviamente se refiere al Joyverse. Bueno, mi querido Gianelli, ahí te va. ¿Qué pasó con los multiversos de Spider-Man? Hay que saber que para hablar de los multiversos de Spider-Man tenemos que hablar de los multiversos de Marvel. ¿Qué pasó con los multiversos de Marvel, señores? En lo que voy a mi WhatsApp. Yo supe que desaparecieron. Tenemos por ahí Secret Wars. Hay una, pero ¿no de Star Wars? Se acabó. ¿No está? Ok. No, sí, ahí está. Digo que se acabó el multiverso. Es el evento de Secret Wars. Secret Wars. Y dice ahí: los últimos días del universo Marvel. Exactamente. Parece el modelo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Jonathan Hickman dice: hay un relajo y hay que arreglar el relajo. ¿Y quién es el mejor para arreglar el relajo? Bueno, ¿quién empezó el universo Marvel? Los Cuatro Fantásticos. ¿Quién debería terminar el universo Marvel? Los Cuatro Fantásticos. Entonces deciden terminar con el multiverso. Los Cuatro Fantásticos. Y entre esos multiversos muchos se llevó los de El Hombre Araña. Sí, que es lo más importante que nos tiene que quedar clarísimo. En el momento que desaparece el multiverso, gracias a Secret Wars, ¿qué queda en el universo de Spider-Man o en el multiverso de los Spider-Man? Pues simple y sencillamente el más popular, que es el 616, y el segundo más popular, que es Ultimate desapareció. Se fusionó. Pero desaparece. Ya no es un universo en sí. Sí, pero también recuerdo la ventaja que hicieron al final. Ah, pero espérate. Nomás que no debes de contar spoilers. Hay solo dos. Hay solo dos universos que están ahorita vigentes. Que obviamente es el de. ¿Cómo se llama? El 616. Uh-huh. Y el de Spider-Gwen. Y hay ahorita uno. Que están siendo, o algunos que están siendo visitados por los Web Warriors. Recordarás que hay un equipo que se forja después de todas las cosas que suceden en el Spider-Verse. Y este grupito que está compuesto por como 4 o 5 personajes, ¿cierto? Es Gwen, Spider-Gwen, Drew, Jessica Drew. La Spider-Woman. Sí. Silk. Esas son las Web. Esas es Spider-Woman. Esas son las Spider-Woman. Sí, pero ella también está. Recuerda. Ya ves que cuando la araña picó Peter Parker, picó otra persona. Así. Sí, también forma parte de este. La de Steampunk, que se me olvida cómo se llama, el Spider de Steampunk, la mujer que tiene todo su. No son, pues, son poderes mecánicos basados en Steampunk. Se me olvida el nombre de ella. Sí, es la tía May, ¿no? Ah, la tía May también por ahí está, pero no la meten tan activa. Bueno, a lo mejor con todo esto es que yo sé que ahorita sí hay algunos multiversos que los podemos leer en Web Warriors. También se está haciendo una interconexión entre esos tres personajes que tú mencionas, Silk, Spider-Woman y Spider-Gwen. Entonces, en algunos casos sí existen los multiversos, pero la cosa es que las reglas que se establecieron tiempo atrás, después de Secret Wars, ya esas reglas no existen. Porque ya básicamente, como menciona Heinze, los Cuatro Fantásticos son los que le dan fin al multiverso. Sí, le dan una Omega, ¿no? Está muy interesante. Y hasta donde yo sé, al final de lo que sucede en Secret Wars, que no hay que dar spoilers, pero supuestamente se va a recrear el multiverso, pero todavía no sabemos cómo, cuándo o qué. Pero lo que están haciendo con Web Warriors o con Spider-Woman es decir, bueno, no importa lo que estén haciendo en el universo en general, funcionó Spider-Verse, queremos sacarle más jugo al Spider-Verse, y ¿qué es lo que haremos? Obviamente vamos a hacer más cosas con el multiverso de Spider-Man o Hombres Arañas. Y una cosa, mi querido Gerardo, ¿sí? Spider-Woman, ¿cómo se está vendiendo? Spider-Woman, pues intermedio, o sea. ¿Ah, sí? Sí, yo pensé que por Spider-Gwen iba a subir muchísimas las ventas. No, yo también tuve esa expectativa. Fíjate que Spider-Gwen está bajando de popularidad de pronto. Sí, ¿eh? No con las cosplayers, ¿sabes? No con las cosplayers, estoy de acuerdo. Yo creo que es el cosplay después de Harley Quinn el que más había. Es que hay niñas que les queda muy bien. Sí. Y hay niñas que no les queda para nada. Y todas la quieren hacer. Yo no digo que lo que lo va a ganar, pero digo es que hay niñas que, por si hay niñas que son muy altas. Porque Spider-Gwen debe de ser un tamaño medio, o sea, es un tamaño normal. Pero yo conozco una chava que es como más alta que yo y quiere ser Spider-Gwen y fácil. No le dije nada, pero dije yo, hijo, va a ser como Spider-Gwen Venom, ¿no? O sea, que sería interesante el crossover. De hecho, ¿sabes qué? Ya hay una. Spider-Venom. En cosplay hay, porque es tan popular el personaje. Entonces, por eso yo juraba que iba a ser Venom. Bueno, Y también, yo, hasta donde yo sé, obviamente pensé que Web Warriors también se iba a vender bastante bien por la inclusión no solo de Spider-Gwen, sino también de Peter Parker, The Spectacular, Spider-Ham. O sea, el cerdo araña. Los fans no conocen y no aman. ¿Qué curioso? Los nuevos fans no lo pelaron. ¿Cómo se está vendiendo Web Warriors? No mucho. No mucho. Wow. ¿Sabes qué? Yo siento que el problema de Marvel fue, pegó tan bien algo que lo quieren repetir, pero no, es, dejemos que haya pegado también eso y dejémoslo así. Por decir, en el caso muy particular de Secret Wars, pegó Secret Wars en el 84, 85 cuando salió, y aquí hicieron como dibujada que... Dibujada por Mike Zeck. Sí, sí, el brillante, señor, magnífico. Mike Zeck, que tuve oportunidad de conocer. Felicidades. Y tú te compraste también un librote de él, ¿no? Es... autografiado. ¿Sí? Yo voy a gastar todos mis ahorros yendo a Bosqueletes. Este hombre, cuando vamos a San Diego Comic Con, es increíble, no solo la cantidad de dinero que gasta, la cantidad de espaldas que quiebra, porque su esposa, él y yo, tenemos que entonces cargar todas sus cosas. Yo he cargado todo, esos librotes tremendos. Y todo pesa, como no tienes idea. Y lo peor de todo es que si lo tiras, te mata. O sea, hay que tener mucho cuidado. El de Steranko, ese fue el más pesado. Se lo recuerdo. Y también me preguntó Janelle acerca del cómic que escribí, que se llama el Joyverse. Ya está escrito, ya está terminado, es solo una historia de unos 48. Ese sí lo leí. Ah, sí lo leíste, ¿verdad? Sí, te lo mandé. Y básicamente es una historia muy simple acerca de un superhéroe muy parecido a Superman que pierde sus poderes y básicamente qué sucede con un héroe que ya no puede hacer lo que él le gusta hacer y lo que él nació para hacer. Y no cuentes más porque yo no que lo he leído. Que ser un héroe. No sé, tú ya lo leíste, Sor. Yo sé que en ningún momento soy Mark Millar, mucho menos Grant Morrison. Sin duda no soy tampoco Alan Moore. Soy ahí como un Stan Lee muy chavito antes de que inventara el universo Marvel. Como cuando todavía escribía cómics de romance y de ¿cómo se llama? Romance. Y de Monsters. Entonces, déjame decirte que uno de los primeros trabajos de Stan Lee fue Capitán América. Yo sé. Fue Capitán América. Prosa. Pero dime una cosa. Tú lo leíste sin revelar mucho porque no quería spoilers. Heinz, a pesar de que se lo mandé hace 2 años. No lo leí. Solamente la historia. Solamente la historia. ¿Qué más tiene la historia? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Crees que se puede mejorar? Todo siempre se puede mejorar. Como siempre, claro. Especialmente los textos. No, pero ¿sabes qué? Lo que yo leí... A lo mejor no es DC Rebirth. Es un homenaje a los héroes del pasado. Es como muy Justice Society. Está bien, está bien. Puede ser algo que se pueda producir. Yo lo que siempre he querido hacer con esa historia es tan simple como eso, ¿no? Es decir, ¿por qué me gustan esos héroes de mi juventud? ¿Qué fue lo que yo encontré heroico? ¿Y qué fue lo que yo encontré que me llamó la atención y que me llenó el corazón? Pues quería hacerles un pequeño homenaje y... Creo que es tu carta de amor hacia los superhéroes. Ándale. Por ahí, yo esperaba verlo ya dibujado. Entonces yo dije, ¿cuándo se lo mandaste a Sor? Pues siempre me abandonan. Todos y cada uno de mis dibujantes me han abandonado, uno tras otro, tras otro. Uno de plano dejó de escribir, así le mandé todos los diseños y le dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Estás avanzando? Y me dejó de escribir. Rodolfo Zamora nos dice, Robbie Reyes es el All New Ghost Rider, tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Y vamos a ver, aquí tenemos alguna. Isela Trejo nos dice, Isela Trejo, sí. Jesús Velázquez dice, ¿qué onda, Joey? ¿Ya leíste Chrono Knots? Ya se lo contestamos. ¿No? Ya le contestamos. Espero todo esto. No me acuerdo. Porque ya contestamos todo aquí. Entonces tenemos algunas preguntas que están acá. Polo Salas dice lo siguiente. Vamos a ver. ¿Por qué Punisher se vistió con el traje del Capitán América? Por homenajear al Capitán América. Después porque de... idolatra al Capitán América. Después de... Después de Civil Wars. Después de Civil Wars. De que falleció Capitán América. Pues, sí, hay una película sí, de ya, sí. Entonces, se muere el Capitán América despuesito de lo que sucede en Civil War. Como parte de Civil War. Se muere en su propio título. Sí, pero como parte de Civil War. Fue parte de Civil War. Fue el final de Civil War. Fue el epílogo de Civil War. Que mucha gente no sabe que Civil War termina después de la serie de Civil War. Sí. Y termina en realidad en Capitán América número 25. Exacto. La muerte. La muerte de Capitán América. Capitán América. Y que por supuesto para, como se mejora. Va con el doctor y se mejora. Homenajear al Capitán América, Punisher. Que también es un hombre de la guerra, es un soldado. Y todos los soldados adoran al Capitán América porque es el mejor soldado, el mejor general, el mejor hombre de Punisher, guerra. No sé si te acuerdas, pero Punisher obedece al Capitán América. Ah, sí. No. Como le dice, hey, baje las armas. Y pues, sí, señor, lo que usted diga. Hasta que llegan los villanos y los matan. Sí. Y vienen todos los problemas. Y se deja golpear. Bueno, él toma la máscara del Capitán América, se vuelve como un homenaje al Capitán América con pistolas en vez de un escudo. Yo personalmente no me gustó esa parte. La idea es buena. La idea es buena, creo que fue mal llevada a cabo. Pero la idea es muy buena. La idea es lo que me hubiera gustado, que Punisher diga, alguien tiene que continuar ese trabajo. Se pone la máscara, se hubiera convertido. Deja las armas y trata de estar al nivel de Steve Rogers. De hecho, sí lo hicieron. Y no puede. Sí lo hicieron ese cómic. ¿Así? En un What If. En un What If. Eso ya está. En un What If lo sacaron, ¿qué pasaría si Punisher fuera el Capitán América? Sucede eso, el Capitán América pierde un brazo. Seleccionan, en esa época fue antes de que mataran a la familia de Punisher, lo seleccionan el gobierno de Estados Unidos, empieza a entrenar, matan a su familia, se vuelve Punisher, luego lo persigue el Capitán América y lo convence de que él sea Capitán América y Capitán América se convierte en nómada. Brava. Y también aquí nos muestra Juan Polo, gracias por la respuesta. Una vez que en algún cómic de Marvel hace una aparición nuestro buen amigo Clark Kent y Luisa Lane, y la pregunta obviamente es: ¿cuántos personajes de DC han hecho cameos en el universo Marvel? No tantos como tú te imaginas, ¿eh? Muy pocos. En general siempre Superman. Rara vez aparece Batman y mucho menos aparece Bruce Wayne. Casi nunca. Jamás. Generalmente Squadron Supreme era la idea que aparecieran. No queremos confundirlo. Él se refiere a literalmente Bruce Wayne. ¿Con nombre real y todo? No, que es clarísimo un homenaje. No pueden. Homenajes. Es clarísimo homenaje o un cameo. Sin duda, el de ley siempre ha sido y siempre será Superman o mejor dicho Clark Kent. Flash también ha salido. Flash, ¿y sabes dónde? En el mejor cómic de Quasar que jamás fue hecho, creo que fue el número 16 o 14, o 17 o 14, no recuerdo bien. Esa es la historia que iba a contar porque me encantó. Sí, eventualmente Superman ha hecho apariciones. De hecho, me acuerdo una vez, hace muchos años, se recordarán, Odín le quita el encantamiento al martillo de Thor. Le crean una identidad nueva a Thor, se llama Sigurd Jarlsson y se vuelve un constructor, un albañil, trabajando en los rascacielos de Nueva York. Y se pone una colita de caballo y unos lentes para esconder su identidad. Y obviamente. Sí, sí, sí, un tiempo que traía lentes. Sí, y se cruza con Clark Kent y ese como que el chistecito de cuando dice que Thor. No creo que unos lentes escondan mi identidad. Y en eso se cruza Clark Kent. Pero obviamente el mejor cameo, sin duda, es el de Flash. ¿Qué es lo que pasa a Flash? Flash se muere durante la crisis de Tierras Infinitas, destrozando el cañón de antimateria. Pero lo que pasa es que él solo desaparece del multiverso DC y aparece en el multiverso de Marvel, donde hay una gran carrera entre todos los velocistas de Marvel. Una carrera iniciada por el antiguo del universo, The Elder of the Universe, que se llama El Corredor, que toda su vida su único interés es correr. Todos los héroes y todos los villanos, todos los personajes que tienen poderes de velocidad están corriendo en esa carrera, y el que está a punto de ganar es Makari, creación de... ¿Es Eternal? Zor, creación de Makari. ¿Es Eternal? Ya Kirby. Obviamente, tu creador favorito. No había nacido. Tu creador favorito. Makari efectivamente es un Eterno, que son creaciones obviamente de Jack Kirby, que ellos básicamente son todos los dioses del Olimpo, pero descubrimos que su origen no es divino, sino es más científico. Los celestiales los crean, y cada uno de los Eternos tienen ciertos poderes, y Kari se le gusta mucho volar, Makari obviamente le gusta mucho correr, y curiosamente se vuelve amigo de Quasar, está corriendo y está a punto de ganar Makari, y aparece una persona de la nada, que viene de otro universo, de otro lugar, empieza a correr y le gana a todos. Y su nombre suena como Barry Allen, que suena igualito a Barry Allen. Y descubrimos que el velocista más rápido en el universo DC y Marvel es Barry Allen. Fíjate que Eternos, hay una historia interesante. Parece ser que es una continuación de New Gods. Nada más Jack Kirby nunca le pudo poner el título. Max Liberty de León nos dice... Pero lo que no hizo aquí lo voy a hacer. Sí, sí, sí. Y hay una tercera parte. Nos dice, ¿aún siguen online o ya se acabó? Todavía seguimos online. Ya tenemos 19 minutos sobre lo que debería durar el programa, pero seguimos en línea. Rubén Mesa nos dice, hola Joey y a todos. Se quedó... A ver, es que Es que sé que odias, porque puso, se quedó, odias. Digo, wow. Hola Joey y a todos, se quedó, odias, nos vemos 52. Pero no hay nada de los personajes esenciales de DC que rescatarías de lo que duró. Gracias y espero tu respuesta. Paz. Sí, Nightwing es genial y mantiene muy bien la línea de lo que sucede antes a lo que sucede ahora. Aquaman. Aquaman es bastante bueno y mantiene. Green Lantern mantiene. Y también Batman al inicio mantiene. Green Lantern hasta cierto punto. Uh-huh. Hasta que lo agarró Vendetti, creo que mantiene bastante bien. Más no fíjate que lo interesante que tuvieron fueron los especiales que sacaron adicionales. Por ejemplo, cuando pierde la memoria, que se juntan todos los Robins. Ajá. No me acuerdo si es Batman Eternal o Batman, no me acuerdo cómo se llamaba, el cómic. Que es, todos los Robins están persiguiendo y es cuando vuelan a presentar a, ¿cómo se llama? La hija de Kane. Cassandra Kane. Cassandra Kane, que vuelve a aparecer. Antes, digo, todos esos que manejaron en 52 Batman Eternal, esos estuvieron muy bien hechos. Y realmente daban una cantidad. De Corto Double a mí me gustó también mucho. Realmente hay mucha gente que le gustó mucho. Corto Double, sí, hay mucha gente que le gustó mucho. Uh-huh. Al final, exacto, es lo que todo el mundo dice. Sí, sí. El puro final es el que. Sí. Ahora, si lo pensamos también en historia, Batman no conocía en su edificio que tenía planos secretos. Es, y bueno, una gran pregunta que yo tengo. Si él reconstruyó Gotham, ¿cómo es que tenían pisos secretos? Sí, o sea, ¿cómo metieron esos pisos secretos ahí? A mí uno de los personajes que agregaron en Batman, que me gustó mucho, el de Alfred, que resultó que es también un espía del MI6 de contrainteligencia y que es asesino. Y que cuando de hecho no quería a Alfred en la historia, cuando empieza a ver todo lo que realmente lo hace, es cuando se da cuenta de la importancia que se tiene. Pero bueno, es un personaje que se... Entonces dice, bueno, básicamente sí hay algunos personajes que se salvan y curiosamente Nightwing cuando se vuelve Grayson, sí, sí igual de bueno, sí igual de bueno. Entonces sí hay cosas que sí funcionan, no todo, pero sí. Janelli Cruz dice, hola Joey, saludos a todos en cabina, en la tienda. Debo decir que este es mi programa favorito, muchas gracias. Y es el de las primeras veces que lo tengo en directo y que normalmente solo oigo los podcasts. Quería preguntar, ¿qué pasó con la actual continuidad de DC en los Jóvenes Titanes? ¿Y por qué nadie reconoce a Wally West? Después de los nuevos 52, Wally West desapareció. No sabíamos qué había sucedido con él. No sabíamos si iba a haber un Kid Flash. Fue hasta reciente tiempo que se empezó a presentar poquito a poquito un Kid Flash afroamericano. Pero lo más curioso fue que teníamos una idea muy clara de quiénes eran los New Teen Titans o los Teen Titans. Eran los compañeros de los héroes mayores del universo DC, pero curiosamente en los nuevos 52 esto cambió radicalmente y era como que un equipo de niños que se escondía de la policía, que se escondía del gobierno, que se escondía de los héroes. Creo que el único que tenía un lazo muy claro y muy tajante, muy directo con el héroe, obviamente era Red Robin, que no era Robin, ojo, era Red Robin. Era Tim Drake. Y también teníamos una idea de que otro asistente de Batman, otro compañero de Batman, Red Hood, y Arsenal, otro miembro de los Titanes, también estaba huyendo de la ley, trabajando como mercenario, al igual que Starfire, que también era parte de ese equipo, que eran los Red Hood and the Outlaws. Entonces, por alguna razón u otra, como que hicieron que todos los niños se volvieran rebeldes y estuvieran huyendo de las autoridades, muy parecido a lo que sucedió en los años 90 con Gen 13. Yo creo que lo que estaba tratando de hacer ahí era una onda Gen 13-esca con los Titanes y con los Outlaws. Entonces, en verdad, no se sabría decir porque detesté esos cómics. Ahora, nadie reconoce a Wally West porque no había Wally West. Sí, pero hay una cosa también. Todo esto de los Titanes, ¿por qué no recordaron? Después sacaron un cómic especial, una serie de cómics donde explicaron por qué no. Que fue al final uno de ellos que para poder vencer a un villano le hizo que todo el mundo olvidara la memoria. Y por eso nadie recordaba a Wally West. De hecho, cuando recuerdan la memoria se dan cuenta que todavía les faltan 3 miembros. Uno de ellos es Wally y los otros dos no se sabe quiénes son. Eso es muy extraño lo que hicieron con los Teen Titans. Porque parecía que estaban en otro universo y no en el universo donde estaba Batman, donde estaba Superman. Y de hecho, cuando Red Robin era parte de los títulos de Batman, no estaba actuando como actuaba en Teen Titans. Era algo muy extraño. Chuy M... ¿Qué sería RDZ? Rodríguez. Chuy M. Rodríguez dice, ¿podría... ¿qué tal Joey? ¿Podrías hablar de Batman Cataclysm? Señores, por favor, ¿podrían hablar de Batman Cataclysm? Soy el traductor acá del... Soy el lector. Batman Cataclysm, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Cuéntame. Me acuerdo madre en Gotham, se destruye Gotham. Básicamente es un terremoto. Supuestamente no había terremotos en Gotham, nunca había terremotos en Gotham, pero sin embargo empezaron a haber pequeños movimientos. Y después, literalmente, hay un increíble y gigantesco terremoto en todo lo que es Gotham City. Se destruye gran parte de Gotham City. Y lo más curioso es que el gobierno de los Estados Unidos decide no ayudar al gobierno de Gotham City a reconstruir, y deciden que Gotham City se vaya al demonio. Y lo que termina sucediendo en la historia de No Man's Land es ver cómo la familia de Batman y su familia, o The Bat Family, la fortuna Wayne, reconstruyen la ciudad. Antes de reconstruirla, lo que tenían que hacer es primero evitar todo el crimen y todo lo que se vea, lo que está sucediendo en esta tierra. Fue cuando se empezaron a formar exactamente gangs, pandillas. Sí, sí. Estaba la pandilla de los policías, que era la pandilla azul. Estaba, por ejemplo, la pandilla de dos caras, etcétera, etcétera. Y cómo entre ellos están haciendo las guerras. Pero básicamente, díganme si estoy en lo correcto, cataclismo o cataclism es la excusa para No Man's Land. Sí. Entonces, sí, leer cataclism está bien, pero leer No Man's Land es mucho más mucho mejor, sí. Porque tiene una historia, tiene más contenido la historia, ¿cierto? Sí, pero es como tú dices, si quieres, el primero es el prólogo y la historia principal es No Man's Land. De hecho, es lo que realmente cuando lo lees es cuando sacas el jugo. Uh-huh. El otro incluso te lo puedes saltar y no te va a afectar tanto, porque solamente te enteras, ¿sabes? Como un terremoto, ¿sabes? Ya. Okay. Se dividieron la ciudad, diferentes ¿ves? Villanos, y ahí está Batman lidiando con todos. Y aquí es donde se va a arrepentir Heinz y haber seguido, porque chéquense la próxima pregunta. Y la respuesta va a ser muy fácil, y si la respuesta de ambos no es un rotundo y gigantesco, o rotundo y gigantesco sí, hay problemas aquí. Dice, ¿y si recomiendas leer la etapa completa de Stan Lee, Steve Ditko y John Romita en Amazing Spider-Man? Ahora sí. Es difícil decir que no. Sí. Sí. Sí. Sí. Es que no hay otra palabra que usar. No, no hay un sí, pero. Es sí. Cómpralo. Dice que quiere ya leyó los primeros 9 números. Ando pensando comprar el ómnibus. No lo dudes, no lo pienses. Solo tenlo, compro. Si tienes el dinero para hacerlo, te va a beneficiar muchísimo más leer esos números donde estaban creando un universo, creando los detalles y bases de un personaje, uno de los mejores personajes de Marvel, porque es el que siempre le va mal. De alguna manera u otra, aunque Hulk es su propio peor enemigo, tiene buenos momentos. Se casó con Betty Banner, tiene un gran amigo llamado Rick Jones, fue parte de los Vengadores. En el caso de la Mole, bueno, sí estará feo, pero tiene el amor incondicional de Alicia Masters. Es uno de los héroes más respetados en el universo DC. Su valor es reconocido, y su nobleza es reconocido por todos. Es parte del equipo más popular de Marvel. Tiene una familia, su mejor amigo está ahí, la mujer que también más lo quiere está ahí, o sea, su casi madre, que es su Storm. ¿Qué tiene el Hombre Araña? Problemas, problemas. Pero es que fíjate, eso fue interesante después, ¿no? Cuando ellos lo hicieron, ellos dijeron, tenemos un joven que de hecho ya es problemático porque está en prepa, o sea, que todavía está buscando su identidad, sí, le da superpoderes, le quitas a la figura paterna que tenía, que ya le habían quitado la anterior figura. ¿Y de quién fue culpa? De él. Y le agregas un complejo de culpa. Que de hecho ese complejo de culpa después se trascendió cuando él dijo en hace como 3 años, sabes que nadie va a morir durante esa serie de cómics, pero desde ese momento, desde que él murió por su culpa, él intenta que nadie muera y que todo el mundo sea salvo, sacrificando un poco incluso sus propios sueños y aspiraciones. Ahora, el detalle es como tú dices, sabes que llegas a un superhéroe que intenta salvar, primero lo agarra un diario y lo está criticando a cada rato, lo cual hace que la gente tenga una mala intención de él. Que lo odia. Ajá. Luego su tía no tiene recursos económicos, se tiene que poner a trabajar, más presión. Después los sueños que él tenía de ser este investigador, científico, sí, etcétera. Se va a caer la transmisión. Ah, ok. ¿Por qué? En 2 minutos. Ok. Se frustran, ¿no? Sí. Pues en 2 minutos ya, ¿sabes qué? Lo bueno es que ya se va a caer la transmisión en 2 minutos y ya se nos acabaron las preguntas. ¡Uh-huh! ¡Hemos respondido todo! Y por alguna razón, Heinz se fue. Jesús Ramírez dice, hola Joey, ¿me recomiendas comprar The New Frontier? Y si es así, ¿me podrías hablar un poco de la historia? Gracias de antemano. Es brillante, es magnífica, cómprala, tiene que ser parte. La película. Y la película es buenísima. De hecho, ve la película antes de leer el cómic para que sepas si debes de comprarlo o no. Es más dinero comprarle el TP, pero deberías de leerlo porque es muy bonita la historia. Es un homenaje a los héroes de la Silver Age. Está preciosamente bien dibujada por Darwin Cook, que en paz descanses, también la escribe él. Y lo que hace con Green Lantern es divino, honra la memoria de todos los superhéroes. Dante nos dice quiénes son los que están en el programa. Mi buen amigo Sor Marte, que es el organizador, creador de la Comagón. Mi buen amigo Heinz y Cruz, que es escritor y está a punto de lanzar un cómic. Denny García, que es la prima de Heinz y que nos viene acompañando, nos conoce hace un rato. Ella es una cosplayer. Y el joven, no sé su nombre. Lino García. Lino García, ¿y ustedes qué? Fan de cómics. Fan de y con eso es suficiente. Y eso es la más que detrás de la cortina. Y obviamente mi nombre es Carlos Joy Moisés. Piedad Barciniestro dice: Joey, saludos, seguimos dibujando. ¿Cómo estamos en la transmisión? ¿Está a punto de caerse? Ya queda un minuto. Perfecto, en un minuto puedo resolver todo eso, te lo juro. Vas a ver que soy la onda. Damas y caballeros, ya hemos resuelto todos y cada uno de los cuestionamientos y preguntas que recibimos aquí en Comic Manía. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar este programa y más que nada por tolerar y aguantar mis mermeladas Comic Manía al inicio del programa. Pero en verdad, créanme, era algo que yo tenía que compartir con ustedes y afortunadamente ella no escuchó esa parte. Pero le mando un fuerte saludo a Leslie, un fuerte abrazo y te sigo mandando tus porras ahorita que estás en el gym para que no caiga tu energía. Damas y caballeros, nos vemos la próxima semana en eso que se llama Comicmanía, que creo que ya estaremos en las instalaciones de tu radio online.com.mx. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para Fantástico Guadalajara. Muchas gracias. Vengan a visitarnos aquí. Ya tenemos los cómics nuevos mañana. Estén muy bien y nos vemos la próxima semana en eso que se llama Comicmanía. ¿Vas a caer?